Buscando noticias para el podcast, me he encontrado de manera recurrente el tema de la próxima reforma educativa, la cual, según nos dijo el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no iba a suceder durante su mandato. Y es que, aunque quieran llamarlos ajustes, al fin y al cabo, cualquier cambio en educación, sea grande o pequeño, implica un reajuste en los centros, los alumnos y las familias. Y aquí nos encontramos, en una época de incertidumbre e información con cuentagotas, con un posible futuro bachillerato de 3 años de duración a costa de uno de secundaria, con unas implicaciones y motivaciones que quizás no están del todo claras, con unos recortes en presupuestos y personal que conllevan el aumento de horas lectivas del profesorado y muchas otras cosas que pueden ir apareciendo y desapareciendo según se aproxime el inminente curso 2012-2013. Sin embargo, toda acción tiene como consecuencia una reacción, por lo que no es de extrañar que este contexto presente esté plagado de protestas, manifestaciones y un descontento generalizado. Y entre toda esta marea de conflictos entre el gobierno, docentes, alumnos o padres, aparecen iniciativas tan originales como la propuesta por la plataforma Escuela Pública de Huesca, la cual invita a los trabajadores de los centros educativos públicos de la provincia de Huesca a que todos los miércoles lleven puesta una camiseta verde con el eslogan Escuela Pública de Todos para Todos, creando así lo que han querido llamar los miércoles verdes. Yo, personalmente, he sido testigo de esta iniciativa y me ha parecido muy interesante, sobre todo por la forma de transmitir su mensaje, porque hay muchas maneras de hacerse escuchar, pero no siempre es necesario hacerlo gritando. ¡Tiza en los zapatos! Bienvenidos al segundo programa de Tiza en los zapatos y antes de nada nos gustaría pedir disculpas por esta pequeña tardanza debido a pues varios problemas de salud de los componentes, pero bueno, decir que estamos perfectamente, de momento todo va bien y si nada nos lo impide pues vamos a intentar seguir con esta continuidad de cada 15 días ir grabando un programa. Pero bueno, dejemos las disculpas aparte y vamos a empezar presentando a estos insensatos que han decidido continuar grabando el programa. Y tenemos hoy con nosotros a nuestra psicóloga favorita, tenemos a Laura. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, buenas tardes, Jaime. Bien, porque repites, ¿no? Sí. Buenas tardes o buenas mañanas para el que nos escuche por las mañanas. Pero bueno, ahora son tardes, noches. Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? Otro que repite, Sí, esperando a ver qué adjetivo nos vas a poner en el próximo programa. Sí, sí. Pues somos insensatos. Insensatos, señor. Bueno, Carlos, profesor de FP, secundaria. Y yo, finalmente, que soy Jaime, ese humilde profesor de primaria que aguanta los peques de los demás. Pero bueno. Pequeños diablillos. Pequeños diablillos. Vamos a ver qué temas vamos a tocar hoy. Laura, cuéntanos, ¿de qué vamos a tratar hoy? Bueno, en primer lugar hablaremos sobre noticias destacadas que han ido ocurriendo a lo largo de estos días. En segundo lugar, en nuestra sección Educación por el Mundo, Carlos nos hablará de la educación en Finlandia. En mi sección hablaremos del constructivismo. Después hablaremos en la sala de profesores de la frustración en los docentes. A continuación, en recursos educativos de las extraescolares, sobrecarga para el alumno o formación complementaria. Y para finalizar, el rincón del oyente. Consultas y correos, que os contestaremos... Entre todos. Entre todos. Como hemos tardado un poquito más en grabar, se nos han ido acumulando las noticias y ha sido bastante difícil hacer criba. Hemos intentado seleccionar... La verdad es que no son muchas, pero son tan jugosas que nos van a dar bastante juego. Vamos a la primera. Titular. Los profesores valencianos solo tendrán vacaciones en agosto. Lo hemos leído en Magisnet, eso es una noticia del 16 de marzo, y nos dice así. La Generalitat regulará que las vacaciones de verano de los docentes del sistema educativo valenciano sean del 1 al 31 de agosto, ampliará el calendario lectivo de los alumnos y flexibilizará el horario de las clases para favorecer la conciliación familiar y laboral. Esto es algo que hace poquito que escuchamos y se nos han puesto de corbata. Pues la verdad es que un poco sí, ¿no? Hace distinción en la noticia sobre profesores interinos o de carrera, ¿no? Funcionarios de carrera. Es para todos las mismas condiciones, al fin y al cabo. Claro, en un principio el interino, una vez que acaba el curso, digamos que se resetea y vuelve inmediatamente a la lista. Su contrato acaba ahí, ¿no? En cuanto a salario, que es un poco también otro de los temas que están relacionados con el tema de las vacaciones, en principio los 2 meses que hasta ahora había de vacaciones, el interino sigue cobrando ese sueldo en la mayoría de las comunidades autónomas. Hay otras, en Madrid, por ejemplo, no se cobra en julio y agosto, pero en otras comunidades como en la que estamos, en Aragón, sí que se cobra ese sueldo. Entonces, en este caso, pues volviendo a lo monetario, si no se deja de pagar, yo estoy de acuerdo con esa medida y no me parece mal de hacer otro tipo de tareas para la comunidad educativa en julio y poder facilitar un poco las cosas. Hombre, como estaba hasta ahora, llegaba junio, acababa el curso. Mitad de junio acaba el curso, hay exámenes, hay algún tipo, exacto. Hasta finales. Se prepara el curso que viene, básicamente. Exacto. Y digamos que el profesor o el maestro acabaría en julio mediados. Final de junio. Finales. Julio y agosto en principio están enteros de... No, pero digo, tal como estaría ahora. Sí, sí. Así, vale. Sí, pero vale. Yo pensaba que en julio sí que se podía... Siendo sinceros, los últimos días de junio, si vas al instituto hay poca gente. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero yo, por ejemplo, por la breve experiencia que tuve en el centro educativo, sí que es cierto que en julio había profesores que tenían la opción de poder ir para adelantar temas del año que viene, o sea, del año siguiente. Preparar, hacer las programaciones didácticas. Exactamente. Sí, yo no sé, vamos, en los institutos que yo he estado, por lo menos, no se ha dado ese caso. Yo era, si bien es cierto que era colegio del concertado. Instituto. Era un concertado. Sí que es cierto que en julio se les podía pedir a los profesores también que fueran a diferentes cursos para reciclarse. Hombre, sí, que eso es necesario. Sí. Hombre, yo veo mucho también una opción de, si tienes el personal docente en el centro durante todo julio, utilizarlo para clases de repaso. Porque no sé por qué me suena que en tiempos, quiero decir, hace mucho, mucho tiempo, no se hacía algo así. Se suspendía el alumno para... septiembre, no pero sé si... seamos honestos, Jaime. Castigado julio, el profesor y castigado el alumno. Y en julio, ¿cuántos alumnos van a estar por la labor? Hombre, los que han... A ver, yo... Los que han suspendido están pensando en ya estudiaré el 30 de agosto. Pero tú imagínate que te obligan, si suspendes, a tener que ir a este curso de repaso de... Pero si ahora también obligas a los alumnos a acudir a clase y te encuentras con unos problemas de absentismo... De que no acudes, no, claro. Entonces, bueno, esto es... Yo creo que va a ir encaminado todas las comunidades autónomas hacia algunas medidas similares. Vamos a ver si tienen algún efecto positivo en el rendimiento de los alumnos y en la conciliación pues familiar, ¿no? Con la docencia, que es un poco el asunto. Y vamos a ver cómo se trata, porque me parece que pronto veremos las mismas medidas en las demás. Hombre, ahí sí que es verdad que en lo que son los muchos centros, hasta ahora lo que era julio, que abrían hasta lo que es el último día de julio, están abiertos los centros educativos. Claro, muchos de ellos que ya no tenían casi personal docente y los padres no sabían qué hacer con los niños, lo que hacían eran como colonias urbanas. Tiempo libre que los llevan allí. Y claro, en vistas de que muchos padres los llevaban, pues eso, a colonias de que se van al monte o los scouts, etcétera, muchos colegios optaron por hacer ellos mismos esas colonias. Bueno, mi experiencia es con un colegio concertado. Y ese mes de julio, pues los padres seguían llevando a los niños al colegio, donde pues hacían juegos, pero también hacían clases de repaso de inglés, o hacían clases de repaso de matemáticas, etcétera. Eso no está mejor visto, mejor, sí. Bueno, que ahora ya no nos podrán decir, menudas vacaciones tenéis, ¿no? Al menos en Valencia ya no se lo podrán decir. Sí, es lo que más nos critican. Sí, las y ya vacaciones. Decir que estás cobrando esas vacaciones parece que es... Yo tengo en mente una cosa que podríamos hacer un día, y os lo propongo aquí ya grabando, que es intentar describir cómo es un día en la vida de un profesor o de un docente. Vamos. Diario de un profesor. Diario de un profesor, sí. Bueno, tomamos nota, vamos a tomar nota. Ahora que estamos empezando, tomamos ideas, igual que os proponemos, como siempre, que nos mandéis vuestras dudas, consultas o vuestras propuestas. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. teníamos una noticia que curiosamente estaba titulada de la siguiente manera. Bert, refiriéndose al ministro de Educación... Espera, Aler... que hago la referencia. Sí, sí, sí, hay que agacharse, hay que santiguarse y todo. Dice, alerta que hay un excedente de títulos universitarios. Bien, nosotros luego hemos leído la noticia y hemos visto que realmente, menos el último párrafo, que no nos ha parecido muy interesante y hemos eliminado, no tiene nada que ver el titular. Así que hemos decidido retitularlo y llamarlo Declaraciones del Excelentísimo Ministro. Así que, ¿qué nos cuenta el ministro? Pues nos dice cosas como, por ejemplo, que su departamento va a elaborar una carta de derechos básicos con el objetivo de reducir las graves diferencias educativas que, a su juicio, existen entre las comunidades autónomas. Bueno, esto yo creo que sí que es verdad que, no sé si es bueno o malo, pero cada comunidad autónoma, dentro de lo que marca las enseñanzas básicas y dentro de lo que marca el gobierno, para que nos entendamos, va un poquillo a su bola. Sí, al final las competencias están derivadas a las comunidades y eso implica pues que cada comunidad haga y deshaga un poquito a su... pues a su manera, ¿no? Entonces, lo adaptan. Sí, claro. Lo van adaptando. Aquí yo creo que viene referido a los resultados en los informes PISA, en los que aparte de evaluar rendimiento y demás de los alumnos por cada país, en caso de España, por ejemplo, pues hay un desglose de ese rendimiento por comunidad autónoma y la verdad que sí que son resultados muy dispares. Bueno, sí dice que quiere hacer algo, pero creo que no dice lo que quiere hacer. Bueno, promesas. Vamos a ver. Sí, no sé. Promesas. Bueno, yo respecto a esto sí que es verdad que me gustaría aclarar rápidamente para que el que no esté, como siempre, metido en este mundo de la educación, que en un principio es el ministerio o el gobierno quien crea unas competencias básicas y luego ya cada comunidad autónoma lo adapta a o no, o simplemente las coge. Creo que en Aragón casi que están, los tenemos tal cual nos lo propone el ministerio. Luego cada provincia, cada centro, cada aula, cada profesor. O sea, hay distintos niveles donde se van adaptando cada una de las programaciones. En este caso, pues bueno, hay sitios como Valencia, como País Vasco, etcétera, que hay unos cambios bastante significativos. Pero bueno, en este caso, ¿quiere reducir diferencias? Pero también está bien que hayan estas diferencias, ¿vale? Que más que diferencias, digamos que son, no sé, a lo mejor me meto donde no me voy a meter, pues son señas de identidad. Sal de ahí, Jaime, sal Salgo de ahí. Sal de ahí. He echado una cuerda. Bueno, vamos a pasar a otra de estas declaraciones tan maravillosas que ha dicho nuestro querido ministro de Educación. Y dice así, todos los alumnos españoles que accedan a un sistema educativo de calidad, lo estoy reinterpretando, realmente lo que nos quería decir es que él pretende que todos los alumnos españoles tienen que acceder a un sistema educativo de calidad independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Tampoco ha precisado muy bien cómo, es que estamos en lo mismo. O sea, la carta de intenciones, luego eso. Vas a seguir comentando. Sí. Es muy bueno, o sea... Sí. La es que idea parece... es estupenda. Yo la compro. ¿Sí? Pero vamos a ver. Parecen que sean elecciones. O sea, sí, esto parece que son las elecciones y nosotros queremos y haremos. Yo creo que ya viene siendo hora de que los que nos dedicamos a esto, pero en general es un tema que afecta a todos, pues empecemos a saber por dónde van a ir los tiros. Porque, bueno, llegará, como han hecho con las oposiciones, llegará el 20 de agosto y sacarán todo el panfleto describiendo todas las cosas y ya la ponte al día en 10 días porque empiezas el curso en septiembre. Entonces, bueno. Y adáptate a última hora. Yo creo que esto es un poco una utopía. Él lo tiene ahí muy claro en su cabeza. Pero no sé hasta qué punto va a poder hacerlo lo que quiere, porque es que lo que quiere suena a un mundo maravilloso. Sí, sí, todos unidos de la mano. Sí. Yo creo que el objetivo está claro. El camino hacia el objetivo, lo que... Bueno, ahora veremos. Yo, como voy investigando por países, voy viendo cómo cada uno va llegando a esos objetivos, que al fin y al cabo creo que son iguales. El profe viajero. Ojalá. El profe viajero. Hombre, yo es que le sigo dando vueltas como... Mira, yo me estoy imaginando a este hombre en una rueda de prensa. Y claro, haciendo estas declaraciones y que le pregunta... El periodista o la periodista, oiga, sí, sí, ¿y qué medidas va a llevar a cabo para poder conseguirlo? Y dice, ya verás. Las que me garanticen una calidad de educación. Claro, hombre, lo que está claro es que hay que hacer una educación de calidad. Está claro. Y que los resultados de la que tenemos actualmente pues no son los deseables, eso también está claro. De momento por lo menos hemos ido no un dejan poco... satisfechos a todo el mundo. No. Hemos ido cuesta abajo, como se dice, de culo y sin frenos, ¿no? Sí. Pero bueno, continuamos con sus maravillosas declaraciones. Como iba diciendo, nos comentaba que justificaba esta medida o estas medidas, como decías, Carlos, además, que lo comentabas tú, como ejemplo indicador, el informe PISA de la OCDE, que demuestra que el sistema educativo español no es homogéneo y que las distancias entre autonomías no hacen más que crecer. Sí, me he adelantado al párrafo. Bueno, sí, no, te has adelantado, pero que básicamente es lo que parece como que no le gusta que haya estas diferencias, quiere centralizar todo y que todos tengamos la misma educación. Bueno, si todos, digamos, nos igualamos por arriba, pues eso estará muy bien. Pero es lo que decimos, si tú creas algo que crees que puede solucionar todos los problemas, generalizas, pero luego das permiso a que cada comunidad autónoma lo adapte. Yo creo que acabará tocando un poco las libertades de cada comunidad autónoma para pues para implantar sus normas, ¿no? Y que vendrá todo mucho más dado por el Ministerio Central. Pero bueno, veremos a ver. Ya veremos, efectivamente, ya veremos. Más cosas. Se refería también el ministro a algo que yo creo que es un tema que nos interesa, a la reforma de la secundaria, y ha indicado que cuarto de la ESO se va a convertir en un curso orientativo hacia el bachillerato o la formación profesional de grado medio. También ha insistido en que la educación seguirá siendo gratuita hasta los 16 años. Es decir, algo que yo creo que a ti, Carlos, te toca de cerca, porque no sé por qué. Siempre que hablamos del tema te veo que te sulfuras. Sí, porque cada semana me hago una idea diferente de lo que va a ser esto. O sea, yo cada semana tengo una idea, pues eso, contraria a la que tenía la semana anterior, de cómo se va a implantar esta reforma educativa. Y en este sentido, pues parece ser que el ministro dice que ese cuarto de la ESO lo sustituyen por un primero bachillerato o primero de grado medio, pero que va a ser obligatorio para titular en secundaria. O sea, lo que hacen es cambiarle el nombre, básicamente, a cuarto de la ESO. ¿Por qué no cambian? Ponen dos cuartos, uno para orientarte a bachillerato y otro para ciclos, y ya está. Que creo que es además lo que proponía el PSOE, que quizás por eso no lo han llevado a cabo. Titular se titularía a la misma edad, ¿no? O sea, sí, casi, pero en el mismo curso, llamado de otra manera. Quiero decir, en cuarto de la ESO se titula ahora. Sí. Y ahora se titularía a la vez, pero se llamaría primero de bachillerato. Pero titulas de secundaria en primero de bachillerato. Sí, exacto. O sea, tu título de secundaria te lo sacas en bachillerato. Sí, pero no, porque tiene ningún sentido. Pero eso es porque han quitado lo que sería cuarto de la ESO. No, claro. O sea, tú coges un, si tienes en la clase de cuarto de la ESO en el aula y pone cuarto de la ESO A, sí, quítalo y pon primero bachillerato A. Vale, o sea, sería entrar, o sea, sustituir cuarto de la ESO, vale, por primero de bachillerato. Tres o cursos de secundaria, dependiendo de a dónde vayas orientado, pero obviamente. Está muy bien la idea, pero yo tenía la idea de que entonces en titularías de secundaria un año antes, con 15 años teóricamente en tercero. Hombre, igual eso puede ser una buena idea por el tema de muchos niños dejan el colegio. Pero aquí es a los 16 años. Sí, pero es que muchos niños cuando cumplen la edad los 16 años, estén en el curso que estén, se olvidan del tema. Dicen, bueno, sí, ya tengo 16 años, ya no estoy obligado a estudiar. Entonces, eso puede estar muy bien porque el que sigue hasta los 16 y luego dice, bueno, pues yo ahora me iré a trabajar al taller de mi padre, por ejemplo, o a la tienda de ropa, lo que sea, pues igual en ese curso se dan cuenta de que pueden hacer otras cosas y les pica un poco el gusanillo. Igual puede ser una manera de evitar el dejar los estudios a esta edad tan temprana. Yo por eso estaba más o menos a favor de esa nuevo cambio de normativa y en principio me parecía que podía ser positivo. Pero si lo hacen obligatorio para titular en secundaria es cuando ya, pues yo le ya voy a esperar a que la anuncien oficialmente, voy a dejar de hacerme ideas. Si no lo hacen, pero si no lo hacen obligatorio, muchos de los alumnos se irán. Dirán, no, bueno, pero no si me parece falta. Bien que lo hagan obligatorio para quien quiera continuar sus estudios. Pero si tú terminas tercero de secundaria y tienes 17 años, ya. Pero, tienes no que sé. Hacer todavía un curso más para poder obtener la titulación mínima, que es de secundaria. Hombre, pero eso pasaba ahora. Quiero claro. decir, si claro, tú tienes 17 no años porque problema. Has repetido y estás en tercero de la ESO, puedes dejar los estudios ahí si quieres, pero no tendrás el título de secundaria porque no has cursado claro, pero cuarto. ¿Entonces qué mejoras? ¿Tiene? Ninguna, ya digo, cambias el cartel por de eso, la clase por cuarto de secundaria, pues ahora se llama primero bachillerato. Que es lo que comentamos, yo creo, en el anterior programa. Si de alguna manera tú pones el objetivo de titular en secundaria un año antes, evitas el fracaso escolar, de alguna manera motivas a esos alumnos que están en primero y segundo y que titular en cuarto ahora lo ven casi casi como imposible. Y venga, que te lo pongo en tercero, titulas en tercero. Bueno, venga. Un poco potencias esa parte de motivación y demás. Pero es que... Es que lo bueno sería que fuera como algo semi-obligatorio. A ver si me explico. O sea, tienes que estar, pero no tienes que aprobar. Sí, más o menos. Tienes que estar, pero no tienes... Sin que... Yo no lo sé, yo ya... Sin... La bola de cristal la voy a dejar en casa. Me refiero a que, aunque no aprobaras ese curso, si has sido una persona que has acudido a clase y que has estado medianamente... O sea, que has estado atento... que has ido haciendo las cosas y que... te han abierto un poquito los ojos sobre lo que puedes hacer en un futuro y oye, por lo que sea, no, al final dices, mira, yo no voy a hacer ni no voy a ir ni a la universidad ni voy a hacer un grado medio. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí y titulamos igual. Sí, lo que pasa es que ahí tienes que... son medidas subjetivas, un poco subjetivas, claro. Para decidir, entonces... Claro. Ese es el problema. No, nos es estamos dejando algo muy interesante, y es que, claro, estamos todo el rato hablando de titular. Claro, no, lógicamente no sabemos el tema de contenidos. O sea, claro, porque estamos hablando de que si adelantan bachillerato, quiere decir que en ese nuevo primero de bachillerato se mantendrán los contenidos y otras cosas, pero contenidos de cuarto o de primero. Es que aquí, y ya lo he leído en varios sitios, lo que se está repitiendo mucho es curso orientador hacia el bachillerato y FP. Es decir, ¿os acordáis del COU? Que era el curso de orientación universitaria. Claro, ¿no? Sí. Pues esto me huele algo parecido. Es decir, un curso, tú llegas a tercero de ESO y pum, hasta aquí ha sido secundaria. Segundo de bachillerato, pum, aquí empieza bachillerato. O primero de FP, aquí empieza, o segundo de FP, aquí empieza FP. Y lo otro va a ser una especie de curso que te va a decir, a ver... ¿para dónde quieres ir? Pero es que en teoría, tal como estaba ahora, los últimos dos cursos de secundaria casi eran así. Sí. Al menos yo en tiempos recuerdo que ya había optativas, que eso es lo crítico de mucha gente con la LOSE, que en la ESO los chavales tuvieras que orientarte ya hacia un bachillerato tecnológico de ciencias o de historia. Es un tema complicado. Estamos en lo mismo. Dicen que quieren hacer, pero no dicen cómo lo van a hacer. Sí, desde luego, si tuviéramos la solución perfecta, pues seríamos ministros. Eso está claro. Pero... A ver, no, es que yo si fuera... yo ni tuviendo la solución, si yo fuera ministro, aquí iba a estar yo, anda, grabando un podcast. Estaría yo ahí en las Bahamas y bueno. Vamos a por la última declaración. Ah, pero has seguido hablando. Sí. Has seguido hablando bastante. Lo que pasa es que hemos eliminado... bastantes cosas que a lo mejor, bueno, no voy a entrar ahí en opiniones. Una de las últimas declaraciones interesantes, al menos para nosotros, hablaba sobre las becas y nos decía que las becas y las ayudas del estudio, nos decía que el ministro ha reiterado la necesidad de que los alumnos no abandonen los estudios por motivos socioeconómicos, lo que decías hace un momento, Laura. Sin embargo, ha indicado que su departamento va a proceder a revisar este sistema de becas para comprobar que éstas se conceden a quienes demuestren capacidad y voluntad de seguir estudiando. Esto, entre comillas, supongo que son declaraciones textuales. Es decir, hasta ahora... A ver, me voy a meter un berenjenal porque esto no lo tengo muy claro. Hasta ahora te podían dar una beca, pues dependiendo de la situación económica de tu familia... Aunque tú fueras un bala perrita que sacaras todos ceros, te seguían dando la beca porque pues tu situación por lo que fuera, o una minoría, o etcétera. Sí. Lo que propone es que lo que se evalúe para concederte o mantenerte una beca es que tú mantengas... Creo que para conceder no, creo recordar que era para mantener una beca era que tú mantuvieras estos en un nivel académico aceptable, que ya no sé qué baremos querrían poner. Pero esto es para secundaria y para la ESO, sí, secundaria. Yo creo que supongo que sí, porque habla del abandono de los estudios, sí. Es que yo también oí esa noticia en el tema de la universidad. Es que bueno, yo creo claro. Que la idea, o sea, que tenemos ahí... todos de la universidad, yo por lo menos la experiencia con las becas, es que sí que te daban el primer año, pero luego para mantenerla tienes que aprobar mínimo de créditos. Me parece, etcétera, muy lógico. Y eso está perfecto. Y muy normal. Lo que yo he vivido, claro, con esa idea de estudiante, lo que yo he vivido cuando pues te pasas al mundo docente, es que llega febrero, dan las becas y desaparecen 3 o 4 alumnos, que son los que han venido muy poquitas horas a clase, los que han tenido unos resultados académicos, bueno, muy malos, muy malos, voy a emitir otro tipo de adjetivos. Y sí, sí, les conceden becas a alumnos de 16, 17, 15 años de 5 o 6 mil euros. Sí. Lo que me parece una barbaridad. Entonces, si hasta ahora, pues mi tono irónico, crítico con las declaraciones del ministro, en esto no puedo estar más de acuerdo y me parece genial. Claro, creo que estamos de acuerdo todos. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que aquí se plantea un problema. Si una familia tiene problemas económicos y la escolarización es obligatoria hasta los 16 años... Sí, pero que no viva la familia a costa de las becas del chaval si no la aprovecha. O sea, claro, sí, a mí me parece perfecto que les apoyen, pero que el chaval... No, pero es que yo en mi experiencia había alumnos que no se acercaban al colegio porque yo creo que les tenía alergia. Y incluso tú llamabas a los padres y decías, no, si mi hija se ha ido al colegio. O sea, ha salido a las 8 de la mañana y vuelve a las 2. O sea, es que muchas veces es el puro desconocimiento. Sí, sí, sí, eso está claro. Entonces, pero... claro, ¿cómo lo solucionamos? Porque si el alumno no va a clase... Al final la culpa es de los padres, lógicamente, o de los tutores legales. Aquí hay un tema que quizás me estoy yendo yo por las ramas y creo recordar una conversación que tuve contigo, Carlos, que era que hay una manera de pensar que es, como es gratuita la educación, sí, da igual. Claro. Y no sé no si... es gratuita, me pagan por matricularme, es que ni encima siquiera eso, por asistir o por aprobar. Hay que ya llegar yo, si hasta ahora hay gente que dice... voy al instituto, pero es que esto es gratis, ¿sabes? ¿A qué más da? No, o sea, gratis no es. Al fin y al cabo lo pagan tus padres, lo pagan los míos, lo paga yo, lo pago yo y lo pagarás tú. Y claro, pues si eso ya en sí ya se ve mal, imaginaos como dices tú que es que te están pagando. Claro, yo ahora estaba pensando que eso y bachillerato, estamos hablando de la educación gratuita. Claro, estamos aquí cuando hablamos de becas. Si es educación gratuita, pues a lo mejor hablan de becas para material, becas para, yo qué sé, para irse al extranjero, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué es eso? Que si te vas al extranjero... Que vamos, que no, yo también he sido bien, muy jerguista y tal, pero... No sé. No. No, nada, yo con lo formal que soy, va. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia, dejando ya atrás todas las declaraciones del ministro, que de aquí a que cuando volvamos... Eso, reverencia, hace Carlos una reverencia... que seguramente nos dará mucho más juego para el próximo número, aunque yo creo que este hombre ya empieza a ser redundante. Nos empieza a decir siempre lo mismo y, bueno, creo que lo expulsaremos del podcast. Vamos a tocar una noticia que, aunque nos toca a nosotros de cerca por ser nuestra comunidad autónoma y a riesgo de que nos acuséis o pequemos de regionalistas, ¿no? La verdad es que es muy interesante el tema y que se puede extrapolar a otros ámbitos. La DGA, la Dirección General de Aragón, Diputación, quiere declarar autoridad pública a empleados privados. La noticia en sí dice, esto es del periódico de Aragón, el proyecto de ley de autoridad del profesorado que impulsa el gobierno de Aragón incluye la sorprendente propuesta de asignar la condición de autoridad pública a docentes que no pertenecen a la función pública y cuya vía de acceso a esta categoría habrá sido un contrato laboral formalizado con una empresa privada, una entidad religiosa o, por ejemplo, entre otros casos, una cooperativa. Antes de nada, a ver, ¿esto a qué viene? ¿Sabéis el tema este de la autoridad pública que ha pasado? Se ha oído bastante, ¿no? Yo creo que, sí, que se han hecho eco bastantes medios de... Pues el gobierno quiere declarar autoridad pública a los profesores. Y en este caso la DGA va un paso más allá, y no a los profesores que se podían entender como funcionarios públicos, sino a docentes que estén desarrollando esa labor bajo el ámbito de, pues, el ámbito privado, ¿no? De la empresa privada. O sea, a día de hoy ya son, o a lo mejor pendiente de aprobar, los profesores y maestros en público son ya autoridad pública, ¿no? A ver, ¿qué es esto de autoridad pública? Carlos, cuéntanos, ¿qué es esto de autoridad pública? Esto es que Jaime, como profesor de primaria, tiene una discusión con uno de estos pequeños diablillos que van a tercero de primaria. Por lo que sea, le he expulsado de clase. Y entonces el alumno dice que él no ha hecho una cosa y Jaime dice que sí. Nadie de la clase se postula, es decir, nadie sabe lo que ha pasado. Nadie está ni a favor del alumno ni Fonto a favor vacuna, de Jaime. Todos a una. Exacto. Entonces, en esa situación en la que hay dos posiciones contrapuestas, el profesor dice una cosa, el alumno dice otra, hasta ahora, que no éramos esa autoridad pública, pues la palabra del alumno, por decirlo así, tenía el mismo peso que la palabra del profesor. Y siempre se exigía, pues, o bien testigos o pruebas de una parte o la otra para desequilibrar la balanza, ¿no? Exacto. Y en este caso, pues a igualdad de posturas, una palabra contra la otra, supuestamente el ser autoridad pública hace que el profesor... Pesa más lo que es la palabra del profesor, efectivamente. Bueno, pues muy bien, con este teatrillo que nos ha hecho Carlos, yo creo que lo ha explicado muy bien. Pero al final, ¿qué le hiciste al pobre chaval? Que me hizo él a mí. O sea, que mis alumnos son todos muy buenos y muy bajos. A mí esto me plantea una pregunta. A ver. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? ¿O por qué hemos llegado a esta situación? Me alegra que me hagas esa pregunta. El tema, y a mí hay mucha gente que me dice, hombre, pero esto... Digo, a ver, es que hay que ver el contexto. Bueno, antes de irnos del tema, la noticia en sí, como decimos, es que ya se ha hecho en público y ahora la intención es hacerlo privado. Aquí, antes de seguir con tu pregunta, Laura, y espero un momentito, hay un tema judicial que alguien me lo explicó y desgraciadamente se me ha olvidado. Porque hay un conflicto entre hacer autoridad pública a un empleado de una empresa privada. Yo invito a algún oyente pues más entendido en temas legislativos, hay más de uno que sabe que estoy pensando en él, a que venga, colabora, explícanoslo, mándanos un email, mándanos, bueno, un Twitter, ¿no?, que es cortito, pero explícanos a ver qué conflictos puede haber. ¿Tú quieres asistencia gratuita de los abogados? Claro, por supuesto. Amigos abogados, por favor, ayúdanos. Y a lo que decías, Laura, es verdad. ¿Por qué? O sea, ¿esto se lo han inventado porque sí? No. No, claro que claro. No. A ver, yo cuando iba al colegio, yo en casa decía, jo, pues hoy la profesora me ha castigado. Y no hacía falta que dijera nada más. No me preguntaban ni el qué había hecho. Te caía una bronca ya. ¿Qué? Me caía la bronca del siglo y me pasaba castigada 15 días. ¿Ahora qué? Ahora es que los niños ahora tienen la familia muchos... por lo general está en contra o pone siempre en duda. No, siempre lo de generalizar yo lo veo muy mal. No, entonces, siempre no, pero muchas veces... Pero sí que veces... es cierto que tienes que demostrar muchísimas cosas y bueno, supongo que alguna vez algún profesor hemos metido la pata y de ahí viene un poco toda la historia, pero sí que es cierto que es el analizar el por qué hemos llegado aquí sería una buena manera de comenzar. Que los alumnos tienen muchísimos derechos y ninguna obligación. O sea, llegas a un colegio, estás... En mi caso, en el departamento de orientación... Tienen una obligación que es ir a clase y estudiar. Pero tienen una obligación de ir a clase, estoy de acuerdo. Pero esa obligación está por detrás de su derecho a... A disfrutar de la vida. Casi. Luego os comentaré uno de los temas de por qué en Finlandia creo que funcionan las cosas. Y tiene que ver con los derechos de los alumnos. Yo no me he encontrado un caso de padres... Que antepongan, por ejemplo, la palabra del alumno frente a la mía. Es decir, porque normalmente son muchas tonterías de ¿has hecho los deberes? No, es que no me ha puesto nada el profesor. Y esto que hablamos, que es, a lo mejor es más leyenda urbana, que sí que es verdad, que antes era el profesor lo que decía, ¿te ha castigado? Por algo será, era ¿te ha castigado? ¿Cómo que te ha castigado? Vamos a hablar con él. Yo ahora lo estoy viendo menos y yo creo que está habiendo un cambio generacional. Sí que lo veo en los alumnos, lo que decís vosotros de los derechos, es decir... No, es que te están pagando a ti para que me enseñes. ¿Yo qué voy a aprender? Yo vengo aquí y tú tienes la opción de enseñarme a mí, que te están pagando por eso. Pero es que ellos tienen no es así. La obligación de aprender. Tú la de enseñar, pero claro, ellos la de aprender. Sí, lógicamente. La obligación de dejar aprender a los demás. Ese es... Mira, no le he pasado la chuleta. No. Pero esa es la clave del sistema educativo, por ejemplo, en Finlandia. A ver, una de las cosas que te enseñan... Primero, en la carrera de magisterio, es que esto de la enseñanza y el aprendizaje es un proceso de doble vía. Es decir, es enseñanza, aprendizaje, ¿vale? No es enseñanza, ni es solo aprendizaje. Es decir, tú enseñas y para que tú enseñes tiene que haber un aprendizaje por parte del alumno. Y el alumno te enseña a ti y tú aprendes y así, continuamente. Por mucho que tú te esfuerces, y luego, curiosamente, hablaremos también de este tema, por motivar o por intentar enseñar al alumno, si él no tiene interés, no quiere simplemente, no aprende, pues ya puede sudar tinta. Y en ese caso, luego puedo decir que el profesor es que, y eso lo he visto con muchos alumnos, es que el profesor no hace nada, es que el profesor no me enseña nada, es que no damos nada. Y es luego que vas el profesor y dices, me tiene manía. No, pero dicen que no hacen nada en clase, y luego te encuentras que sí, es que hacen un montón de ejercicios, pero es que él no los copia, no toma notas en la agenda. Pero luego está la parte de qué culpa tiene el profesor de que el alumno no quiere aprender, en el sentido de motivar para el aprendizaje de su materia, de hacerle ver al alumno lo importante que es aprender su materia, y muchas veces se nos critica, y no digo que algunas veces no sea con razón, de que pues tú llegas, das la chapa, sueltas tu rollo como si quieres leerlo del libro. Una clase magistral, vamos. ¿Sí? Sí. Y cierras el libro y dices, bueno chicos, pues esto hemos aprendido hoy. Y ya está. Te voy a cortar, Carlos, ahí porque esto creo que es más de otro tema que vamos a tratar hoy. Vamos a leer la última noticia, porque ya esto se está alargando demasiado y uf, ¿cuántas noticias tenemos? Yo creo que esta es bastante interesante. Es una noticia que se refiere a Valencia, ya que estábamos... ¿No habíamos nombrado a Valencia? Creo que no. ¿No? Sí, en el verano de... El verano, es verdad. Tiene Valencia razón. Está... Pues pobrecitos los de Valencia, que encima ahora están a la cola en el gasto por alumnos y a la cabeza en fracaso escolar. No merece la pena casi que lea la noticia porque es un montón de datos, tantos por ciento, pero vamos, el titular es bastante ilustrativo. Mucho gasto, mucho fracaso escolar. Algo falla. Algo está fallando ahí. Yo creo que es al revés. A la cola en gasto significa que hay poco gasto por alumno y asocian el que se invierte poco con que hay mucho fracaso escolar. Entiendo la noticia por ahí. Yo también, ¿eh? Que se gasta mucho dinero en educación. Se gasta poco por alumno y por lo tanto hay mucho fracaso. Se asocian a que cuanto más inviertes en educación, al final es un ratio tanto gasto en educación, tantos alumnos. Sí, tienes razón. Sí, efectivamente. Yo lo había entendido al revés. Pues que bueno, eso también sería discutible de, bueno, si invierto más, gasto más, ¿eso me asegura el que tenga mejor rendimiento? Pues no, o sea, seguramente no. El dinero no todo lo compra. Yo aquí, desgraciadamente, y por tema de prisas, no he podido apuntarme unos comentarios por Twitter que nos dejó Sepelazi, un compañero podcaster, que él es de la zona y pues según escuchaba el podcast me iba mandando mensajes. Y una de las cosas que se me quedó, y desde aquí le pido disculpas por no haberme apuntado, digamos que le dije que quería comentar alguna cosa, era que él me decía que en Valencia los políticos dicen que no hay recortes. No, o sea, que recortes. Aquí no hay recortes. Y me dejó bastante pasmado de yo creo que es un tema que habría que investigar porque nos está llegando una información, por allí nos llega otra desinformación. Igual no ha habido de medios, recortes, igual es que siempre ha sido así en educación. Son los padres, claro. Los recortes. Bueno, en resumen, como estábamos diciendo, los pobres de Valencia, porque yo creo que ahora son los más mediáticos, pero hoy va a ser Valencia y otro día pues a lo mejor aparecen noticias de ese tipo de Galicia. Curiosamente, respecto a esto de Valencia, en otros países, pues encontró Carlos, es curioso, dos noticias de cómo nos ven en otros países respecto... Era respecto a esta noticia, ¿no? O sea, noticias respecto eco, a Valencia. Sí. Se hacen eco. Y, por ejemplo, en la BBC, en Reino Unido, leíamos titulares como crisis educativa en Valencia, la región más endeudada de España. O, por ejemplo, masiva protesta estudiantil en Barcelona contra el ajuste del gobierno español de Rajoy. Y esto era de... no recuerdo ahora. Sí, de Argentina. De Argentina. De Argentina. De Argentina. No tenía ya apuntadillo. De Argentina. O sea, que son noticias que ya empiezan a salir fuera de España. O sea, que cuando hablamos de cómo nos ven fuera de España o cómo van a comparar la educación de este país con otros países, pues aquí nos podemos hacer un poquillo a la idea. ¿Y cómo vemos nosotros a otros países en educación? Pues bien, ahí tenemos a Carlos, que nos va a explicar un poquillo cómo nos ven en Finlandia. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, que tenemos que beber un poco de agua, ¿verdad? Que ya estamos cansados de hablar. Y Carlos le va a dar caña a Finlandia. Volvemos ya del descanso y antes de que Carlos empiece su sección, quiero borrar mis palabras porque ya me ha echado la bronca Carlos. No era cómo nos ven desde Finlandia, sino cómo es el sistema educativo en Finlandia. No tiene nada que ver con lo que ha dicho, vamos. Cuéntanos, a ver Carlos, Finlandia, qué gran país. Hace frío, ¿no? En Finlandia. Parece que sí. Antes de nada, comentar un poco el porqué, ¿no? Hemos elegido Finlandia. Y yo creo que ya lo mencionamos en el anterior podcast, y es que pues se tiene, una vez hablas de sistemas educativos, se tiene a Finlandia como el mejor, o en principio es el primer puesto en los informes PISA, estos que estamos nombrando hoy mucho, desde hace bastantes años, y pues es un, está considerado un ejemplo a seguir en cuanto a niveles educativos y a implantación del sistema educativo. Bueno, una vez te pones a buscar información, la verdad que hay a patadas. Hay mucha información, hay bastantes reportajes, he visto alguno de Televisión Española sobre el asunto, por esto mismo, ¿no? Porque parece que es el método a copiar. Algunos datos interesantes. A ver, por ejemplo, en Finlandia, en la población de 25 a 35 años, titulada en secundaria superior, lo que sería el bachillerato, roza el 90%. De todos los que ahora mismo están en esa edad. Uy. En España estamos en un 65 más o menos. Si en la misma franja de edad la comparación la hacemos a nivel universitario, es decir, titulados universitarios, ahí no hay tanta diferencia, y en Finlandia hay un 40% y en España un 38%. Es decir, del 65% que están titulados en bachillerato, hay una gran cantidad de jóvenes o de personas que titulan en universidad también. Que a lo mejor de ahí vienen las declaraciones de Bert diciendo que hay un excedente en títulos de universitarios. Títulos, claro. En cuanto a la inversión en educación, por ejemplo, en Finlandia roza el 12% del famoso PIB, del Producto Interior Bruto este, es decir, un poco la riqueza, ¿no? Y en España estamos en un 11%, es decir, tampoco hay tanta diferencia. Por eso decía, a lo mejor lo de gastar más implica una mejor calidad, pues a lo mejor no siempre es el caso. Y aquí ya donde los datos pues saltan a la yugular, y es que el fracaso escolar en Finlandia están por debajo del 1%, recordando el fracaso escolar como el porcentaje de alumnos que no titulan en la educación mínima establecida, lo que sería secundaria, y en España recordar que rozamos el 30%. Madre de Dios. Otro dato interesante, el último, es que el 1% de los colegios o institutos de primaria y secundaria en Finlandia son privados, solo el 1%. Y esos, o sea, todos estos que has comentado que acaban el obligatorio, es todo, o sea, la gran mayoría en público. Sí, y de hecho, ese 1% que son privados también son gratuitos para los alumnos. Es decir, están financiados con dinero privado, no me sale la palabra. Sí, o sea, están subvencionados. Subvencionados de alguna manera, sí. Pero no obtienen beneficio a través de un pago por parte de los alumnos. Uh-huh. No sé exactamente cómo son rentables, pero me ha resultado bastante curioso. En cuanto al sistema educativo, nos metemos ya en harina. Tienen la misma ley de educación desde los años 70. Es decir, llevan 40 años, perdón, con la misma ley educativa. Y aquí cambiamos cada 4 años, ¿no? Se dice, sí, sí. Cada gobierno. Hombre, lo nuestro parece que como que no atinamos, entonces vamos lanzando dardos a ver cuál atina. Yo es por desmentir un poco estas ideas que tenemos de hay que modernizar el sistema educativo para que sea mejor. Bueno, pues aquí nos demuestran que igual no es tan importante. Luego ya empezando en el tema de escolarización, empiezan a partir de los 7 años, es decir, con un año de retraso respecto a lo que tenemos entendido. El bachillerato es de 3 años, terminan con 19, es decir, ese año de retraso lo arrastran durante todas las etapas educativas. Son bastante similares a España, pero siempre con un año de tardanza. O sea, si son 3 años, a ver, que voy a hacer yo una cuenta. Si son 3 años de bachillerato y acaban con 19, en lugar de hacer como quieren hacer aquí, que es adelantar el bachillerato, ahí simplemente sí que añaden, deduzco. No, yo. No añaden porque empiezan con 7 en vez de con 6. Ah, claro. Claro, claro. Y la universidad, pues empiezan también un año más tarde. Uh-huh. Ya si miramos un poco las clases de primaria, y esto lo vi en un reportaje que hicieron en Televisión Española. Ese reportaje se puede ver por ahí. Sí, YouTube. Te pasaré los enlaces y si quieres los podemos colgar en el blog. Vale, guay. Pues ahí tienen unas normas estipuladas de que, ya me diréis vuestra opinión, las clases en primaria son de 45 minutos y después de cada clase hay 15 minutos obligatorios de patio, recreo o como quieras llamarlo. Es decir, 45, 15, 45, 15. Pero eso solo en primaria. Sí. Pero dicen que así, pues digamos. Jornada de tirón, supongo, que tendrán. Sí, exacto. Pero no la idea de tener a los chicos 3 horas seguidas para un recreo de media hora, por ejemplo, sino dejarles, ellos comentan en el vídeo, desfogarse. Sí, claro. Esos 15 minutos, donde da igual el tiempo que haga, que ellos salen al recreo Y entonces los 45 como que los tienes pues más tranquilos en clase y más atentos a lo que deberían hacer. Esa es un poco su filosofía. No quiero entrar yo, por ejemplo, a qué opinión, pero si le funciona. Eso estaba pensando. Sí, no, yo estaba diciendo a vosotros. Que lo que funciona allí, como sí, decimos en la otra vez, no tiene por qué. Yo estoy pensando allí. En los españoles, después de 15 minutos de recreo, necesita otros 15 para que se sienten en sus sitios, otros 15 para que sepan de qué es la clase. Efectivamente. Y cuando te quieres dar cuenta, ¿no? Te quedan 15 minutos a la clase. O menos. Luego, otra diferencia, no sé si os acordáis que tanto en Francia como en España, que comentamos la anterior vez, a los 6 años se debería saber ya leer y escribir. Pues aquí a los 7 es cuando empiezan a aprender a leer y escribir. No hay, digamos, una norma o una condición de que los niños alcancen esas competencias mucho antes. Y sin embargo, luego, pues le dan mucha importancia a la lectura. Son el país con número de libros por habitante más alto del mundo. El objetivo en general de esta enseñanza primaria es una enseñanza democrática. La venden así un poco como igualdad para todos. Y ahí viene el asunto de lo que comentábamos antes y que Laura ha dado en el clavo, sobre el derecho de los alumnos a aprender, con lo cual otro alumno no puede quitarle el derecho a un compañero a que él pueda aprender. Y eso es lo que prima por encima de todo. Es decir, si hay un alumno que está, entre comillas, molestando el aprendizaje a algunos compañeros, se le avisa, y si no atiende a razones y no corrige su comportamiento, se toman otras medidas. Y lo dejan ahí. No sé muy bien cómo acaban derivando, cómo acaban concienciando a ese alumno de que realmente tiene que aprender y que dejar aprender, pero van por ahí los tiros. Y llega Santa Claus a Nicolás y se lo trae para España. En la buena. Y bueno, comentar algunas cositas más que me han llamado la atención sobre la etapa primaria. Se ve en el vídeo cómo hay chavales de 8 o 9 años empezando ya a hacer talleres de carpintería, marquetería. Los ves con unas sierras dentadas. ¿Qué, cuántos años has dicho? 7, 8 años. Yo digo, Dios mío, yo me acuerdo de en las últimas oposiciones me corrigieron la programación porque había puesto un ejercicio para chavales de 15, 16 años con tijeras y no había especificado que tenían que ser tijeras romas, sin puntas. Sí, sí, sí, claro. Y eso era, vamos, casi casi pecado. Sí, sí, sí, uy, uy, mucho y aquí, peligro. Pues bueno, eso parece que no tiene tanta importancia. Potencian mucho la enseñanza bilingüe, aprenden hasta 4 idiomas en edades muy tempranas, pues el finlandés, sueco, inglés, otros idiomas para inmigrantes, en español también está bastante extendido. Y en general son planes educativos, pues bueno, bastante fijos en esta edad primaria, en primaria, y continúan luego en secundaria de una forma un poco más flexible. No existen grupos fijos, tanto en secundaria como en bachillerato. Tienen la FP, la formación profesional, bastante más reconocida y con muchas más salidas que en España. Por ejemplo, allí desde una FP básica, que sería lo que es grado medio, puedes acceder a bachillerato sin ningún tipo de prueba de acceso. Siempre te dan mucha flexibilidad a la hora de continuar tus estudios. Tienen gran variedad de títulos, hasta 400 y pico en FP, me parece, o sea, una pasada. Y potencian mucho el tema de profesores ayudantes, clases de apoyo, grupos reducidos. En este sentido son bastante similares las clases o lo que se intenta hacer en secundaria aquí en España, pero allí parece que funciona. No, las clases reducidas, yo siempre he estado muy a favor. Luego, algunos otros detalles sobre un tema que ellos dan mucha importancia es la selección de los docentes. Y os voy a contar algo que yo personalmente firmaba ya. Y es que, bueno, hay una alta especialización de los docentes allí, mucha variedad de carreras, de asignaturas, perfecto. Y lo plantean como que para entrar en esa carrera, en carrera de magisterio, es una carrera de 5 años, solo entran los mejores. Y hacen multitud de pruebas antes de poder estudiar magisterio. Es como una especie de medicina en España. Necesitas unas notazas y te hacen entrevistas y demás. Una vez superas todo eso y empiezas a estudiar, los maestros que están estudiando para ello, o los estudiantes que están estudiando para maestro, reciben un sueldo por estudiar. 400 euros al mes por estudiar tu carrera 5 años. ¿Qué te parece, Jaime? ¿Una especie de beca? Sí, pero te pagan la casa, te dan un sueldo. ¡Ostras! Ala, vámonos todos para allá. Sí, sí, sí. Yo sí, eso no, claro. Me he quedado flipado y lo he visto en varios sitios. Habrá que mantener unos... Estamos lo que estamos hablando. En principio acceden solo los mejores o lo venden así. y desde ahí potencian la calidad del proceso de enseñanza. A partir de ahí terminas la carrera y hay tus partes de prácticas y demás, pero ya no hay oposiciones. Ya hay oposición. ¿Y cómo digamos que la oposición es antes de la carrera? O sea, básicamente es en la carrera, ¿no? O sea, más que antes. Sí, y antes porque te hacen un montón de pruebas antes, claro, de acceder. O sea, la selección casi digamos que será con tus notas de la carrera, es la nota con la que tú presentas tu currículum para... Una vez termina la carrera, eres susceptible de que te contraten. Uh-huh. Y bueno, algunos otros detalles así un poco más curiosos, pues para los alumnos, la comida, el transporte, el material, los libros, exámenes médicos, todo es gratuito. Y parece ser que se financian a través de pues unos impuestos bastante majos que pagan por allí. Y luego pues hay un alto grado de conciliación de vida familiar con la laboral, hay pagos en función de las rentas. Bueno, la verdad que en ese sentido comentan en el vídeo también que no les importa pagar tantos impuestos porque lo ven reflejado, pues que sirven para algo, ¿no? En general que luego a nada que tienen cualquier problema pues siempre están apoyando, dando ayudas por hijo. La verdad que en ese sentido... Claro, para todo eso, como has dicho... Tiene que haber unos impuestos que hay que recaudar para poder llegar a... Sí, pero luego lo ves en el gasto y no... Claro, pero si esos impuestos son altos, será porque los sueldos también son altos. Irá en proporción. Sí, pero hablaban que a lo mejor pagabas hasta el 50% de tu sueldo, independientemente del que sea, pero un 50% de tu sueldo en impuestos es una... Es una pasta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que está claro es que invierten en el futuro. Sí, y por lo menos los ciudadanos tienen la sensación, o aparentemente es un sentir general, de que lo que pagan de impuestos pues es que lo ven en la educación de sus hijos por la gratuidad y por la cantidad de ayudas y de comodidades que ofertan. Es que el dinero que nos da el gobierno básicamente sale de nuestros impuestos, y mucha gente quiere no pagar y encima que le den. Yo también. Aunque suene muy malo lo que acabo de decir. Pero bueno, la intención es esa. Sí, sí, la intención es esa. Allí, vale, disponen de un dinero, pero que, como decíamos, no es gratis. Lo hemos pagado. Uh-huh. Y hasta aquí un poco el resumen. Ya sé que lo de resumen suena un poco casi irónico, pero había mucha información y esto es un poco lo que más me ha llamado la atención. Pues Finlandia me está gustando más que Francia. Había bastantes profesores españoles hablando por ahí. Sí, pues me... Por algo debe ser el número uno. Me buscaré el documental y lo miraré. Y si me pasas el enlace, sí, sí, lo pondremos en el blog. Aquí como en España, pues como decías, hombre, aunque hemos ido cambiando de sistema educativo, lo bueno es que sí que ha habido una base desde ya, creo recordar, desde la LOCSE, desde aquella primer cambio que más reciente tenemos algunos, que era pues basarse en el constructivismo, más que en el conductismo. Y por eso Laura hoy ha decidido, en su amplia sabiduría, hablarnos un poco o aclararnos qué es eso que habíamos nombrado ya en el anterior programa del constructivismo. Cuéntanos, Laura, a ver, ¿qué es eso del constructivismo? Bueno, pues el constructivismo es un enfoque que sostiene que el individuo no es un mero producto del ambiente, sino que es una construcción propia que se va produciendo día a día. Esta concepción constructivista, en cuanto al tema del aprendizaje y la enseñanza, se organiza en torno a tres ideas fundamentales, que son, en primer lugar, el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya poseen un grado considerable de elaboración. Y en tercer lugar, el hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistente condicionan el papel que está llamado a desempeñar el facilitador. ¿Vale? Entonces, esto sería un poquito la idea del constructivismo. Y en cuanto al tema de constructivismo pedagógico, sí que plantea que el verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones que realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y sus conocimientos previos, ¿vale? Para poder alcanzar así un mayor nivel de complejidad, de diversidad y de integración frente al mundo. Este aprendizaje sería lo opuesto a lo que es simplemente la mera acumulación de conocimientos, ¿vale? Y no es el Lo que hablábamos del conductismo que he nombrado yo, quizás porque ahora acabo de pensar que yo lo suelto así, como que no quiere la cosa, y mucha gente habrá dicho, ¿eh? ¿Qué es esto de...? Mucha gente habrá pagado el... Sí, habrá dicho, ¡madre mía! ¿Qué está diciendo? Sí, que consiste básicamente en transmitir conocimientos. Lo que tú planteabas ahora es eso, construir, que desde el misma persona que aprende construya su propio conocimiento, ¿no? Exactamente. O sea, no es como aquel que... Esta postura del constructivismo no es el aprenderse algo de memoria y soltarlo como un papagayo después. No. Uh-huh. Es... el pensar lo que estás estudiando, una vez que lo has pensado y lo has meditado, lo puedes hacer tú. Uh-huh. Es decir, no hace falta que sea con las mismas palabras. Es una manera de... sería aprender a aprender. Asimilas, ¿vale?, mucho más el conocimiento a través de un conocimiento ya sentado y otras uh-huh. ¿no? otros medios, que el facilitador, ¿no?, que intuyo que es el profesor. Exactamente. Te da esos medios para, sobre ese conocimiento, construir otros más complejos, ¿no? Sería, sí. Y ahí vas avanzando. Sí. O sea, es decir, el constructivismo lo que postula es como verdadero aprendizaje es el que contribuye al desarrollo de la persona. Una cosa son los conocimientos que puedas tener a lo largo de tu vida, como por ejemplo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Que eso, si se te ha olvidado, puedes ir a verlo, a mirarlo en un diccionario. Pero aquí lo que te enseña es a valerte por ti mismo. Dentro de unas materias, como puede ser una matemática, la lengua, cualquier materia, pero a valerte por ti mismo, ser una persona independiente. Entonces, siguiendo con el tema del constructivismo, Piaget, que fue uno de los pioneros de esta teoría. Cuando tú dices Piaget, los que estudiamos magisterio nos antiguamos. Sí, yo también. Sí, sí. La referencia de Ver ya, o sea, se queda pequeña. Sí, no, Piaget era... Está en todas las asignaturas. De la semana que viene hablaremos de Piaget. Sí, sí, sí. Sí, también. Bueno, Y como Piaget... contrapunto, Freud, que también... Sí, bueno, eso ya... Esas son, ¿no?, palabras mayores, Jaime. Sí, sí. Perdona, continúa, continúa. Sí, bueno, pues según Piaget... El desarrollo se produce según los factores de maduración, de experiencia, transmisión y equilibrio, dentro de un proceso en el que la maduración biológica le sigue a la experiencia inmediata del individuo, que encontrándose vinculado a un contexto sociocultural, incorpora el nuevo conocimiento en base a unos supuestos previos, ¿vale? Así es como ocurre el verdadero aprendizaje, cuando el individuo logra transformar y de diversificar los estímulos iniciales, equilibrándose así con cada alteración cognoscitiva. ¿Vale? Es un poco, siempre se repite, es dicho según nuestro gran maestro Piaget. Entonces, hay muchos autores que hablan del constructivismo. Voy a nombrar ahora uno español para que vean que también hicimos cosas. Vale, era Flores Ochoa, que dice que el gran desafío que le espera a la educación en el futuro es lograr la eficacia como elemento de desarrollo y de formación, donde se produzcan procesos que interesen, comprometan y potencien articuladamente los factores señalados por Piaget, de tal manera que no se pierda de vista los esquemas, conocimiento y el nivel operativo previo que le darán significado al nuevo conocimiento. Es otra de lo mismo, pero dicho de otra manera. Dicho por uno de los nuestros. Sí. Vale, entonces, simplemente para acabar un poco con este tema, que es muy denso el tema, sí, del constructivismo, simplemente decir que las características de la enseñanza constructivista parten del precepto de que el aprendizaje humano es siempre el producto de una construcción mental interior, ya sea uno el primero o el último en entender el nuevo conocimiento. Es decir, te puede costar más, te puede costar menos, pero al final lo vas a tener también eso en tu cabeza. Uh-huh. Y la idea es, cuando tú preparas la clase de mañana, ¿esto lo aplicas de alguna manera fácil? A ver, antes de nada, sí que es verdad que... O tú que... dices, pues yo aprendo mejor así e intuyo pues que los alumnos podrán aprender mejor así. Y no sabes si estás siendo conductista, constructivista... A ver, tú en el mismo momento que pienses, yo creo que los alumnos pueden aprender esto mejor así, y yo ya creo que estás siendo constructivista. Sí. Porque si eres conductista, vas a clase, sueltas, sí, lo que decíamos rollo, antes, ¿no? La clase magistral. La clase magistral. O sea, tú les ofreces unos conocimientos y ellos tienen que adquirirlos y se acabó. La otra manera es que tú tienes que buscar la forma, y que esto es una de las asignaturas que yo creo que es más fácil de ver, es en matemáticas, tienes que buscar la forma de que sea el alumno el que vaya creando ese conocimiento. Es decir, antes de aprender algo, aprenda cómo se llega a ese algo. Vale, dicho así. Sí que es verdad que ahora tiene mérito porque nos ha condensado ahí lo que es... Vamos, es un tema que te pueden hablar de autores, Vygotsky, por ejemplo, que también sí. En su momento sacó sus teorías del intercambio con el medio, pero sí que es algo recurrente y que se ve que Laura ha dicho bastante y que siempre aparece, es partir de los conocimientos previos del alumno. Muy importante. Es decir, ¿qué sabe mi alumno? Cojo una evaluación inicial y a partir de lo que sabe puedo construir, que te puede... Puedes llegar a clase y decir, hoy tienen que aprender esto, pero claro, si no saben, si tienen que aprender los volúmenes, pero no saben hallar las áreas, pues tienes que partir de que tienen que saber o no las áreas. Y ahí es otro tema, el de la diversidad en el aula, que complica todo esto. Claro, exacto. Pero esto sería un poco, extrapolando un poco, sería como, por ejemplo, cuando tú ayudas al tercer mundo, tú les llevas mucha comida, está muy bien, es muy loable, todo lo que quieras. Pero si tú, en vez de llevarles comida, les llevas las semillas para y les enseñas a cultivar, ahí es como les estás haciendo tú, estás haciendo tú que aprendan a hacer eso, ¿vale? Y se puedan autoabastecer. Sería un poquito un ejemplo un poco más... Sí, que es básicamente sí. Construir que construyan el conocimiento ellos mismos, no se los des todo hecho, que ellos mismos tengan que aprender, como decía. Y una vez que tú no le has dado las cosas hechas, ya han llegado ellos por su propio pie a una conclusión válida, van a sentirse hasta orgullosos. ¿Y pensáis que esto se aplica en las universidades también? Es decir, yo lo veo claro en primaria, desde luego, infantil y primaria, primeras etapas de secundaria seguro, y dependiendo qué materias, un poquito más adelante, pero yo creo que en universidad, en el... Habrá de todo, hay mucha pero... más clase magistral. Sí. Y hay que tener en cuenta que, bueno, somos personas más adultas y que tenemos una mayor habilidad a la hora de que nos expliquen algo, de intentar asimilarlo, ¿vale? Yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido profesores en la carrera que eran verdaderos magos del constructivismo. Tuve un profesor en, creo recordar que era didáctica de las matemáticas o algo así, que nos estuvo 2 semanas haciéndonos hacer unas que no sabíais para qué. No, o sea, yo tenía ni idea, unas cosas de álgebra rarísimas que parecía más algo de lógica de filosofía, y cuando acabamos de esas 2 semanas de hacer, nos dijo, os acabo de enseñar de dónde salen los números decimales, y nos quedamos todos abombados diciendo, es verdad. Dijimos, a mí me pasó... Y tuvo sentido todo, de tal manera que eso ya nunca más, o sea, ya sabíamos todo el proceso y luego supimos qué era lo que habíamos hecho, ya no se nos iba a olvidar que si desde un principio nos hubieran enseñado que son los números decimales. A mí me pasó en el CAP. Un profesor, no recuerdo el nombre, en la clase de didáctica, esa no faltaba a nadie. Era divertidísimo. Y una vez que acabó, efectivamente nos dijo, ahora os he enseñado a hacer didáctica. Y tenía razón. Y descubres al final qué es lo que estás aprendiendo cuando ya realmente... Sí, porque cuando lo has aprendido. Yo fui el primer día, pensé, este está para que lo encierren. Sí, tal cual. Alguno parece. Pero bueno, después de esta clase que nos ha dado Laura sobre el constructivismo, sí, vámonos un rato a la sala de profesores a tomarnos un café y a charlar sobre un tema de estos que tienen. Laura, no guardes el diván. No lo guardes. Juan ya había llamado la atención 3 veces a Luis por estar hablando en clase. Llevaba 3/4 de hora intentando sin éxito explicar las unidades de relieve a sus alumnos. Se había pasado toda la tarde y parte de la noche del día anterior preparando varios mapas y juegos para utilizar con la pizarra digital, e incluso había realizado algunos perfiles geográficos en la pizarra tradicional con tizas de colores. Tenía la clase perfectamente programada, pero a los 10 minutos de comenzar, todo aquello que tenía planeado se fue al traste al notar que sus alumnos no mostraban ni el mínimo interés aquel día. Tuvo que ir adaptando y modificando sobre la marcha. Todos los alumnos contestaban al unísono que sí habían entendido lo que acababa de explicar, pero si al momento preguntaba a cualquier alumno individualmente, parecía que tenía la mente totalmente en blanco. Juan ya no sabía cómo motivar a sus alumnos. Había probado varias estrategias y ninguna parecía dar resultado. Pasaban los días y él se sentía cada vez más cansado. Vamos a hablar hoy sobre la frustración de los docentes. Y es que es uno de los temas que entre otros, sufren los profesores y los maestros. Una parte de esta profesión, igual que el estrés, igual que los nódulos en la garganta. Pero sí que es verdad que últimamente se oye mucho esto de la frustración de los docentes. Antes hablaba de la frustración de los alumnos y ahora de los profesores. Profesores que pues a lo mejor se esfuerzan por llevar a cabo clases y sin embargo no ven resultados ni recompensas. Muchos, algunos quizás porque ni tienen las herramientas ni saben cómo poder orientar sus clases, o simplemente pues por falta de atención del alumnado o de interés. Bueno, chicos, a ver, ¿qué me podéis contar del tema? ¿Qué habéis visto por ahí? Bueno, primero, una sección que se llama Sala de Profesores, no podía faltar comentar este asunto, porque yo creo que es el tema más tratado y más comentado entre profesores, o bien en la sala, sí, o bien en la cafetería. Bueno, la verdad que yo creo que se siente casi a diario, diría. O sea, algunas veces más fuerte o menos, pero yo creo que es un tema que puede dar mucho juego. Sí, a ver, esto tenía un poco de relación con la noticia que hemos dicho antes del que iban a poner a los profesores al mismo nivel que... Sí, o más nivel. De la autoridad, sí, ¿no? De la autoridad. Sí, pública. Sí, autoridad pública, exacto. Esto es lo de siempre. Ahora los alumnos van, saben que pueden pasar de curso solamente repitiendo una vez en un ciclo, van, hacen lo que quieren y no pasa nada. Es decir, el profesor no tiene la autoridad que podía tener o que nos podía dar a nosotros antes, que antes decía el profesor callarse todo el mundo y todo el mundo se callaba. O sea, que de alguna manera la frustración está relacionada con la pasividad de alguna que muestra el alumno. Hombre, antes hay que tener en cuenta que antes, uno iba a la escuela porque es que había que ir a la escuela. Y los padres te decían que tenías que ir a la escuela. Y el profesor te decía que tenías que estudiar. Y los padres te decían que tenías que estudiar. A ver, antes digo, hace ya tiempo. Claro, puede haber, y no digo que esté generalizado, pero claro, puede haber alumnos que van porque es que tienen que ir porque es obligatorio. Pero ellos dicen, a ver, yo tengo que estar aquí hasta los 16 años. Y como habéis comentado antes, pues bueno, pues mi padre tiene un taller o tiene un negocio que no va mal y yo me voy a dedicar a esto. Pero, claro, hasta los 16 años tengo que estar aquí. Pues me siento, estoy y ya está. Y bueno, pues hasta ahí no podía ser mayor problema. Pero claro, si se aburre en clase y encima no deja a otros estudiar, y encima si te toca un aula de este tipo, yo entiendo que muchos profesores que se estén trabajando pues el dar sus clases, como decíamos, sobre todo esto que está más generalizado en secundaria, vayan, den la clase y ya está. La verdad que es duro y lo que decíamos, sucede con demasiada... Que no digo que esté bien, ¿eh? Ojo. Es demasiado habitual. Sí. Entonces, a mí eso me lleva a pensar, por un lado... Sucede tanto que, de alguna manera, o lo normalizas un poco o vas encaminado a la locura. ¿O cómo? A ver, si lo normalizas mal, porque no te puede dar igual que el alumno no aprenda. Hay muchos profesores de secundaria que están con estrés, o baja por estrés. No, pero llega un momento que ya el profesor dice, ya total, ¿para qué voy a trabajar? Claro. O sea... Pero yo creo que lo peor que nos puede pasar a cualquier docente es llegar a esa situación de decir, bueno, va a dar... Si les digo que 2 y 2 son 5, pues ya está, van a hacer así con la cabeza, afirmando. Claro. Y ya está. Y entonces, si llegas a esa situación... Claro, es que es muy grave lo que estoy diciendo, pero es que es eso. Si tú estás todos los días dándote contra la misma piedra y no la puedes quitar, al final es lo que va a pasar, que vas a decir, bueno, pues ¿para qué me voy a dar de cabezazo si me puedo sentar encima de ella? Y cuando le llegue una clase que quizás sí que pueda motivar, pues ya no tendrá fuerzas. Exactamente. Yo creo, perdona que te interrumpa. Sí, dime. O por lo menos yo intento tomármelo por ese lado. A ver, no sé si me funciona o no me funciona, porque, bueno, cada uno intenta hacerlo un poco lo mejor posible, pero como un método de motivación para el profesor, es decir... Era lo que iba a decir yo ahora, fíjate, ¿eh? O sea, hemos tenido sincronización. Claro, es decir, en vez de que eso sea el motivo que te desmoraliza de alguna manera, que sea el reto que tienes que superar. Y si, hombre, es muy difícil enganchar a todos o que todo el mundo esté contento y siga un proceso de aprendizaje correcto. Pero cada alumno que vas enganchando con algún truco, con alguna manera diferente de enseñar, claro, pues eso es lo que te tiene que dar más fuerzas que quitártelas el alumno que se está quedando atrás. Y que no hay manera. Hombre, esto viene muy enlazado con lo que hablaba Laura del constructivismo. O sea, si tú tienes que buscar maneras de que sean los alumnos quienes construyan su propio conocimiento, tienes que buscarte la vida para motivarlos, lo cual lleva a que y hay un trabajo detrás, pero que estamos en lo mismo, que si es que el alumno no tiene intención de motivarse, o no tiene esa predisposición, igual te da. Sí que es verdad que yo te quería comentar que había leído en un blog un relato de un profesor, un teatrillo, como estos que hemos hecho ahora nosotros, muy similar, y que hablaba justamente lo que decías tú, que él se encontraba con algún alumno que es que, pues, pasaba olímpicamente estar en clase. Eso le llevaba a un estrés, a una depresión, que una frustración, perdón, que lo que a él lo que le provocaba era una motivación para superarse. No un, jo, pues no hay manera. No, o sea, me encuentro yo que no encuentro la manera de este alumno motivarlo, pues voy a ir para adelante y a ver qué puedo encontrar para motivarlo. Pero claro, un proceso de aprendizaje del profesor también, ¿no? Pero yo creo que esos van a ser los menos. Sí, hay también, menos, claro. También depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que es muy fuerte, hay gente que es más débil. Entonces, si te pilla en un momento bajo, seguramente te hundirás. Si te pilla en un momento un poco mejor o eres una persona, digamos, sí, mentalmente sana, te puede motivar a hacerlo o a intentar motivar a ese alumno, a intentar que ese alumno salga adelante. A ver, eso ya es más complicado, porque somos mucha gente y todos somos diferentes. Y bueno, no lo hemos comentado, somos más o menos jóvenes todos. Sí. Pero ¿pensáis que esto tiene que ver o es peor conforme más años llevas en la docencia? Sí, seguramente. Es más difícil de mantener, ¿no? Ese nivel de motivación por parte del profesor, digo, de pues voy a hacer de malo. A ver, voy a hacer de malo. Se te da bien. Me voy a alejar un paso de ti, Carlos, y voy a hacer de malo. Yo siempre he pensado una cosa, que es generalizar mucho, y que me perdonen los profesores de secundaria, que desde luego hay muchos muy buenos profesores de secundaria, pero la gran mayoría, el gran porcentaje de los que están en dando infantil y primaria son gente con mucha vocación, porque ha hecho una carrera específica y él desde el principio ha pensado que se va a dedicar a eso, a trabajar con niños, a educar, y por mucha frustración y estrés que tenga, el que está en la carrera y no pasa a las prácticas ya sabe que no, que eso no es lo suyo. En cambio, hay muchos casos de profesores secundaria, bueno, FP no creo, porque sí, lo mismo, pero FP, claro, ahí ya estás especializado más en lo tuyo, pero digamos que muchos profesores de secundaria que teniendo una carrera, vamos a poner historia del arte, matemáticas, etcétera, viendo sin ver otra miras así ya sin ver otra salida, ya sé por dónde va, ya. Claro, ha tenido que decir, oye, pues mira, yo no encuentro salida profesional a esto, pues voy a hacer una oposición por hacer esto de, pues saco el CAP o lo que sea y voy a trabajar de profesor, pues bueno, no me importa trabajar dando clase, y bien. Y habrá gente que ahí descubrirá una vocación, o gente que sin ser vocación tendrá, digamos, esa habilidad innata para poder desarrollar las clases, y habrá gente que dice, bueno, ya probó la posición, esto la educación, pues no me gusta tanto como quería que me iba a gustar, pero bueno, ya tengo un trabajo fijo, vengo aquí, doy clase, y se acabó. ¿Y tú crees que tal cual están las clases, alguien se dedica a la educación, aunque no sea vocacional, pero sin que le guste? Te puedo decir un par de casos, pero no te los voy a decir. Pero hay gente que... A ver, te voy a poner otro caso. Habrá gente no, que... No, si entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa que no llevo excesivo tiempo. Llevo 3 cursos dedicados a la docencia. Y bueno, supongo que habrá gente con 15 años de experiencia que tendrá una visión diferente. Pero me cuesta pensar en alguien que se dedique a enseñar y que no le guste mínimamente lo que hace, porque el número de tropezones y de dificultades son bastantes. Entonces, hay gente que, a ver, que esto lo hablaremos un día en la sala de profesores, como hemos dicho, de el tema vocacional. No, pero un día en la vida de un profesor, o sea, todo lo que hay detrás de que no acaba la clase, acabas en el colegio y te vas. No, hay que preparar unas clases, programar un mes, programar todo un... Bueno, muchas cosas que comentaremos. Eso, hay un trabajo detrás, que si no tienes una cierta vocación... por la mayoría. Muy desconocido, sí. que eso es lo que queremos tratar aquí, pero que claro, si tú no tienes una cierta vocación... se hace muy duro. Se hace muy duro. Y si encima tienes que soportar a 20 o los que sean alumnos... Pero estamos hablando sobre lo mismo. Tú tratas vocación como aquella persona que tiene 16 años o 17 y ya tiene que elegir un poco la carrera. Bueno, vocación quiero decir a que... Bueno, vocación, ya sabes no, lo que tienes que hacer. Va, porque por vocación puedes decir, yo pues me gustaría ser esto... Esto para, en este caso, magisterio, quiero ser profesor, me gustaría, porque mi vocación es esa. Voy, veo que soy capaz de hacerlo, lo estudio y enfoco mi carrera a ello. Y habrá otro que lo que le gustaría, vamos a decir mejor más que vocación, lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría hacer en mi vida. Pues a mí me gustaría ser físico teórico. Pero físico teórico a día de hoy a lo mejor no me paga el alquiler. Pues me tengo que sacar una posición y voy a dar física en bachillerato. Bueno, vamos a poner en secundaria, que quizás hay más cafres. Secundaria. Y estoy aquí, que sí, que bien, que tengo mi trabajo, pero es que no es lo que realmente me gusta. Y habrá mucha gente que se dará cuenta que incluso no le gusta. Y dice, jo, es que estoy aquí, pero claro, es que también tengo mi trabajo fijo, estoy cobrando bien, me está pagando las facturas. Y a lo mejor te planteas con 40 y pico años, perdón, no te vas a plantear con 40 y pico años, ahora me voy a ver si encuentro trabajo de físico teórico... No sé, yo sí, te hablo desde una posición muy personal, pero... Es que es eso, esa es la posición... He dicho es que iba a ser personal. Malo, ¿eh? Lo sí. He dicho ya, lo he avisado. Ha sido un poco malo, es verdad. No, no he dado traición. Sí, pero bueno, es que tal y como está la educación y lo que hemos hablado de los derechos, las obligaciones, pues es muy fácil que al final el profesor diga que está hasta las narices y que tenga que necesitar apoyo... De todo el mundo, no, sí. No quería decirlo, Marno. Pero casi, sí. Véndete, ¿no? Véndete. A ver, yo no, no quería decirlo por no ofrecerme para tratar a todos los profesores. Sí, porque de no daremos abasto de las... Pero bueno. Yo creo que sí. Todos, o sea, el 90% de nuestra generación o parecidas ha tenido un profesor en el instituto que ha tenido una baja por estrés o por depresión. Sí, seguro. Compañero, sí, tú, sí. Y yo, tú y yo hemos tenido una. Creo que no sé si hemos coincidido en esa, pero... Yo me sé parece que no, sí. Sí, o sea que... Me parece que sí. Que aquí hemos desvelado un secreto ya, que tú y yo hemos estudiado juntos. O sea, acabamos de desvelar un secreto muy bien guardado. Nos acabamos de relacionar. Bueno, este es un tema que, como hemos dicho, trae miga. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre él. Si sabíais que existía esta frustración por parte de los docentes y para los docentes que nos escucháis, que sabemos que sois bastantes, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Habéis sufrido algún momento esta, no frustración a grandes rasgos, sino en algún momento os habéis sentido frustrados por ver que no sabéis ya qué hacer en el aula? Yo casi preguntaría, ¿alguien no ha sentido? ¿Alguien de los docentes no lo ha sentido? Es buena pregunta, es buena pregunta. Bueno, vamos a pasar ya directamente a ver esta sección sobre recursos, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa y cogemos con ganas esta sección. Extraescolares, sobre carga para alumnos o formación complementaria. Bueno. A ver, vamos a introducir un poco el tema. A día de hoy sí que es verdad que nos encontramos muchos alumnos que salen del colegio, a eso de las 5 de la tarde, y directamente pues se van a inglés, a baile, natación, taekwondo, etcétera. Hacen extraescolar, luego empalman con otra porque hacen fútbol en no sé dónde, de tal manera que acaban a las 8:30 en casa, teniendo que hacer aún los deberes del colegio, etcétera. Yo me he encontrado casos particulares de alumnos que salían a las 7 de la mañana de su casa porque cogían el autobús escolar, ya que vivían en la periferia, volvían a las 7:30 a su casa y aún así seguían con otros temas de clases particulares, etcétera. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Que esto de las extraescolares está ahora hay una sobresaturación? ¿Que es necesario? Laura, a ver, cuéntanos. A ver, ¿extraescolares, sobrecarga o formación complementaria? Depende. Por lo que dice, o sea, lo que no puedes hacer es en el mismo día hacer ir al colegio, hacer inglés por la tarde de extraescolar, jugar al ir al fútbol, hacer violín y a continuación ir a casa a hacer los deberes, ducharte, cenar y a la cama. Es que no hay tiempo. Entonces, las extraescolares están muy bien. Yo estoy muy a favor de las extraescolares, pero con cabeza, ¿no? Exactamente, con mucha cabeza. Porque muchas veces lo que hacemos es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por la tarde tiene lunes natación y inglés, el martes fútbol y piano. Uh-huh. Y son siempre más cosas de las que puede hacer el alumno. Claro. Entonces, pues que haga un día deporte, otro día puede hacer música, otro día puede hacer inglés, ¿y si pero es, un y ratito? Si es el mismo alumno el que lo quiere hacer, es el mismo niño que dice, oye, que es que yo quiero hacer guitarra, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Yo creo que está genial. O sea, sale. A ti te parece que está bien. Pues yo sí. Creo que tienen que tener un tiempo para cada cosa. O sea, está muy bien que el alumno, o sea, que el niño pida hacer cosas, pero si te pide hacer 20 cosas, le vas a tener que decir que no, alguna. Yo, Jaime, te planteo una pregunta como profesor de primaria. Dime. Pregunta. ¿Los deberes son necesarios en primaria? Ese es un buen tema, me lo apunto. Espera. Sí, lo tengo que apuntar porque... Porque si el problema de aquí es que llegan cansados para hacer los deberes... A ver, yo sinceramente no veo que sea algo necesario que niños de 9 años, 10 años... Depende. Y sí que es verdad, a ver, yo doy y he estado dando clases particulares muchos años y he tenido casos de niños que acaban muy, muy tarde y claro, ponte a hacer los deberes con ellos a las 9 de la noche o 9 y media de la noche, que están cansados. Curiosamente, lo que he observado, que los que más cargados de extraescolares están son quizás los que mejor van en el colegio. No sé si tiene que ver eso. Cuanto más cosas hago, más activo estoy. Los deberes. A ver, igualmente, cuando me ha tocado dar clases particulares y hacer deberes con ellos, he visto profesores que se pasan siendo tutores. Dicen de matemáticas 2 hojas, de lengua 2 hojas. Y claro, hagan extraescolares o no, mínimo tienen que estar 2 horas haciendo deberes. Yo personalmente no soy partidario de matar a deberes. Es decir, mando deberes cuando creo que es necesario. Es decir, pues estos deberes van, entre comillas, en contra del constructivismo. No, a ver, te explico. Yo, para reforzar lo que han dado en clase, casi lo hago como control, pero para reforzar lo que ya han dado en clase, si veo que quizás no ha quedado del todo claro, les mando, por ejemplo, si es matemáticas, 1 o 2 ejercicios, pero no al azar, o sea, representativos de lo que yo creo que quizás ha ido peor, para que ellos mismos, al tener que hacer ese ejercicio, si no se han enterado bien en clase, digamos, se busquen un poco las castañas, saquen las castañas del fuego para poder hacer el ejercicio bien. Que si finalmente no saben, pues bueno, luego se corrige en clase. Pero no hace falta mandar 2 hojas, 1 o 2 representativos. Y si ves que, por ejemplo, en lengua ha ido la clase bien, lo han entendido casi todo bien y quizás no hiciera falta reforzar, si ya les has mandado, ves que en matemática los has matado, o en conocimiento del medio, o etcétera, pues no les mandes tantos. Y si ves que es que no lo han asimilado bien, por lo que sea, pues quizás no es que sea cuestión de mandar a deberes, quizás sea cuestión de perder otra clase más en preparártela mejor y buscar esa forma de que lo entienda. Pero bueno, que no sea el tema del que estábamos hablando. Sí, no. Es que yo estoy en contra tuya, Carlos. Más que deberes, a ver, y hago una última aclaración, más que deberes es, decía deberes por mínimo deberes que tengan. Quiero decir que es que llegan a las 9 a casa de hacer extraescolares y vienen muchos de ellos contentos, sí, reventados, claro, y al día siguiente a clase y llegan el viernes. ¿Y cuál es la alternativa? Lo que decía Laura. Claro, hay que espaciarse también. Además, claro, hay que tener en cuenta que son niños. Entonces, tú no los puedes sobrecargar. Esos niños, está muy bien que hagan sus extraescolares con cabeza. Siempre con cabeza. Pero también tendrán que tener algún momento de esparcimiento, quiero decir, pueden irse perfectamente al parque a jugar a lo que quieran. Pero a lo mejor si su esparcimiento no sea... es el fútbol o el tenis. Sí, y está muy bien, pero me refiero a que sea un esparcimiento no guiado. O sea, sin nadie que les diga, bueno, pues ahora tienes que hacer tirar 8 veces el balón desde el punto de penalti, en el caso del fútbol, o hacer 3 revés con el tenis, ¿no? Algo un poco que puedan ser ellos, ser más libres. Y ahí voy a darle la razón a Carlos. ¿Pero tú de qué bando estás? No, a ver, vamos a ver, Jaime, o estás en uno o estás en otro. No, me ha gustado algo que ha dicho Carlos y es verdad que si el niño, por ejemplo, decía hacer balonmano y dice, oye, pues es que a mí lo que a mí me gusta y es la forma de que el niño desconecta. Se socializa. Sí, a ver, que yo estoy totalmente de acuerdo con el balonmano. Yo lo que... ¿Vale? Hombre, eso lo faltaba. Otra cosa. No, pero... no, yo eso no digo que esté mal o que esté bien. O sea, me parece muy bien. Las posturas. Pero que además de que haga ese balonmano, Vale, que sería algo un poco más guiado, porque tiene su entrenamiento, su entrenador. Algo un poco que le deje ser libre, o sea, un ratito al día, media hora, una horita. Sí, para que no se acostumbre a que le lleven en todas las tareas que va haciendo en el colegio. Que luego, y que se siente algo más libre. Soltamos por el campo y que hacen jornadas. No, pero es verdad, hombre. Sí, sí que es verdad que en un principio muchas extraescolares a lo mejor vienen por refuerzo de, refuerzo de. Claro, y hay que diferenciar en extraescolares por refuerzo. No, es que tú luego vas a inglés, tú luego tienes que ir a repaso de matemáticas, tú tienes que ir a o extraescolares de lo que hablamos, guitarra, balonmano, baloncesto, etcétera. Pero vamos. De ocio un poco. Sí. Y eso que no nos metemos en los que ya son niños orientados a élite de deporte, sea. Pero eso, baile, ya, pero eso sería otro tema a tratar. Sí, sí, por eso. Que quiero decir que dejando aparte eso, simplemente hay que decir, oye, pues es que mi hijo, y ahora os voy a meter, os la voy a meter doblada. Porque claro, es que muchos padres trabajan todo el día. Y el hecho de dejar a sus hijos todo el día en el colegio y todo el día en extraescolares le supone el tener los cuidados todo el día. Y encima, hacen, solución, algo, y encima hacen algo productivo. Claro. Decir, o sea, lo quiero decir de manera positiva, no negativa, sí, sino que si mi hijo no lo puedo cuidar, pues antes de que a lo mejor esté en casa solo con alguien cuidándolo, pues jugando a la consola, ¿no? Jugando a la consola, pues aprende guitarra, por ejemplo. Claro, a ver, eso está muy bien, pero eso entonces nos lleva a otro tema. ¿A cuál? Increíble. A la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Pero en España... Los horarios laborales en España hasta las 9 de la noche... Y, sí, o sí, las 10 si trabajas en comercio... Es complicado, es complicado. Los podcasts vamos, nos van a quedar largos, pero nos dejamos siempre sí, sí, 10 sí, o 12 temas abiertos. Sí, sí, yo los voy apuntando mentalmente. Entonces. Pero bueno, oye, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque es que además tenemos montones de correos, y, o sea, correos, de comentarios y me gusta, me gusta. Vamos a ir una promo. Vamos a ir una promo de lo que hacen otros compañeros podcaster y vamos a meter el turbo con los comentarios porque, madre mía, cuántas consultas. Podría hablarles de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo. ¿Qué está hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. guardillapodcast.blogspot.com, un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Ole. Ya estamos en la sección de los oyentes, este pequeño rinconcito que tenemos, bueno, pequeño, que ahora cada vez se está haciendo más grande, para vosotros que nos mandéis vuestras consultas, vuestras dudas, comentarios o simplemente vuestras opiniones. ¿Y dónde nos lo podéis mandar? Pues muy sencillo, nos lo podéis mandar mediante un correo electrónico a tizaenloszapatos@gmail.com o si queréis, desde Twitter o Facebook, vamos, en cualquiera de las dos redes sociales, nos podéis dejar un comentario, pasarnos enlaces, etcétera. ¿Dónde estamos en Twitter y en Facebook? Pues bueno, lo ideal es que vayáis al blog tizaenloszapatos.blogspot.com, sin las tres W, creo yo, vamos, y ahí pues tenéis las formas de contactar con nosotros más fácilmente, en lugar de buscarnos, que a veces es, vete a saber lo que os sale por Tiza en los Zapatos, pero bueno, yo creo que sí que sale de lo primero. Bueno, allí, como digo, podéis encontrar las formas de contacto anteriores y, vamos, como dijimos, no sé si lo comentamos en el anterior programa, si no lo comentamos ahora, esperamos de aquí a un tiempo, pues, poco a poco, ir integrándonos en diferentes radios por Internet. En este caso ya nos emite Radio Galena los sábados a las 12 del mediodía y si, bueno, pues no queréis escucharlo ya cuando queréis, en lugar de tener que estar en un horario fijo, nos podéis escuchar en iVoox o en iTunes, que ahí también estamos. O si no, desde el blog, como hemos dicho, que el blog es, digamos, nuestra casa. Ahí está todas las maneras de contactar y escucharnos. Bueno, correos, Facebook. Carlos, léenos el Facebook, que así descanso un poco la garganta yo. Bueno, empezamos por Rocío, que como ha dicho Jaime, nos comenta en Facebook sobre una duda generalizada que tienen muchos padres al considerar, en primaria sobre todo, el hecho de que exista tanta variedad de inmigración en las aulas, si esto puede dificultar el aprendizaje de los hijos, ya que muchos de los alumnos que entran nuevos no llevan el mismo nivel de estudios, o que la lengua materna les dificulta el entendimiento de los conceptos, o están acostumbrados a otros tipos de disciplina de aprendizaje de los colegios de donde proceden. Y nos pregunta, pues eso, ¿qué opinábamos respecto a esta nueva corriente o a este un poco sentir de la sociedad de que, pues eso, la variedad, esa diversidad en el aula pueda dificultar el avance, el aprendizaje de los hijos? Hombre, frente a esta situación sí que es verdad que se tomó medidas en su momento y hay, pues, hay medidas de adaptación para alumnos inmigrantes, sean pues por dificultades de idioma, en los cuales pues se les da clases específicas de apoyo para adaptación al idioma castellano, para alumnos sean inmigrantes o no sean inmigrantes, simplemente con dificultades de aprendizaje, pues los cuales lo mismo, se les puede dar apoyos, que puede ser en el mismo aula o fuera, haciendo diversificación, ¿vale? A ver, en cuanto al nivel, por ejemplo, digamos que en un aula tenemos un par de alumnos que por lo que sea les está costando más, necesitan quizás un ritmo más lento, pues ahí hay una figura que es el profesor de apoyo, que tiene unas horas que acompaña al profesor tutor y está con esos dos o tres o cuatro alumnos, bueno, son ya más, a lo mejor ya es momento de diversificar el aula, pero vamos, que están con ellos ayudándoles para que consigan mantener el nivel, de tal manera que así el profesor no tiene que ir, digamos, retrasando. Y en cuanto a alumnos extranjeros, pues lo que he dicho, aparte de seguir un ritmo normal en la clase, tienen unas clases de apoyo, ya sea para el idioma como para las mismas asignaturas. O sea que en sí esto que apareció como no un problema, sino una nueva situación que aparece en nuestra sociedad, se tomó unas medidas y que actualmente siguen en funcionamiento. ¿Y funcionan? De momento yo he visto que sí. Yo he llegado a ver, fíjate el caso, porque además los niños son unas esponjas y lo que hacen es... a ver, yo voy a hablar de un caso muy concreto. Yo me acuerdo de una alumna rumana que vino a un colegio y no sabía nada, nada de español. Y acabó el curso y te hablaba en castellano tranquilamente. Bueno, a lo mejor en primaria sí que es más fácil, ¿no? Sí, yo te hablo de primaria, que son esponjitas. Secundaria, yo lo que he visto en secundaria es más difícil. En secundaria es más difícil, pero sí que es cierto que existen programas como el Carey, ¿vale? Que da apoyo a los que vienen de fuera, a los inmigrantes, a la hora de aprender el idioma. ¿A adultos? Adultos, me refiero a secundaria. Ah, vale, sí, me sí, refiero sí, a secundaria, sí. Entonces van, 16, además sí, sí. Del apoyo que pueden tener en el mismo centro, este programa lo que hace es da fuera del centro clases de español para niños. Ya sea de primaria o secundaria. O sea, que tienen todas las maneras posibles e imposibles. Exactamente, o sea que eso ahora mismo, lo que nos decía Rocío, sí. Yo creo que ya no es un problema, sino puede ser una ventaja, porque conocemos muchísimas más culturas y yo creo que eso está muy bien. Un aula multicultural tiene... Se puede sacar mucho jugo. Sí, ¿eh? Sobre todo si hay alumnos que participan y... digamos, comparten esa visión de muchos temas que se tratan a diario en el aula y para que enriquece mucho, la verdad que eso sí que es cierto. Yo optaría por lo que decís, ¿no? Por verlo más como algo positivo que negativo. Bueno, Rocío también nos comenta otra duda que dice es un poquito más para secundaria, que ha oído por ahí, ya nos dirás dónde, Rocío, es que si realmente es apropiado que los alumnos accedan al instituto en una edad tan temprana. Es que son todavía unos críos, dicen los padres. Venga, yo empiezo, que aquí va a haber leña. A ver, yo pienso, o sea, y perdóname Rocío, yo en cierto momento pienso que esto es totalmente irrelevante. Es lo mismo que decir que los niños de primero de primaria es muy temprano que vayan al colegio, ¿vale? Porque claro, se van a juntar con los niños de sexto de primaria que son preadolescentes. Bueno, antes decir que nosotros lo hemos tomado como que, claro, ahora se acceden a secundaria con 12 años, se juntan en el mismo espacio... Consideramos instituto como con los de, secundaria y bachillerato, exacto, ¿no? Exacto, con los alumnos de 18. Como, entonces entendemos esta duda o esta sugerencia o comentario En plan, pues claro, son muy críos los niños de 12 años para convivir con niños de 18. Perdón. A ver, yo tengo una idea también. Yo estoy un poco de acuerdo con estos padres. Porque si ves a los niños que entran nuevos de 12 añitos con los niños de 18, vamos a ver, es que son ya hombres, casi, es que, a ver, vamos a... 12 años y 3, a ver, o sea... Pero no es lo mismo 12 años en un... Muchos, ¿eh? Sí, pero los ves no todavía, yo los veo un poco desprotegidos. Pero... Yo era más útil. Yo los veo bastante, me da ternura verlos ahí tan... Pequeñito. Yo creo que hay más diferencia de los 12 a los 18 que de los 6 a los 12. Yo a ver, no. Es una manera de que aprendan rápido, eso está claro. A ver, entonces, ¿qué proponéis? ¿Como muchos colegios concertados? ¿Infantil, primaria, secundaria y bachillerato todos metidos en el mismo pack? ¿O... No, no, si yo, de hecho... Que son pocos cursos de diferencia. Estoy diciendo que no pasa nada. Sí, a mí me parece bien. Sí que veo esa diferencia. Yo estoy aquí estoy de acuerdo con Carlos. Que, a ver, un niño de 12 años no es igual que un niño de 18. Pero es que un niño de 12 años, ¿hasta qué punto es un niño? Es que es un niño. Es un adolescente casi. ¿Tanto casi ha cambiado es, la cosa? Es ver, un sí, niño. Mucho ha cambiado la cosa. Desgraciadamente. Yo lo sigo viendo un niño. No, no, o sea, estamos hablando de que... a ver, la gran mayoría sí que es verdad que primero y segundo de la ESO... muchas veces se cursan en los colegios. Los grandes cambios vienen a tercero la ESO, que hay más migración a institutos. Pero vamos, que no sé, no veo yo que es que claro, los de primero de la ESO, en serio, los de la primero de la ESO, que es que yo creo que no se van a relacionar con los de bachillerato para nada. No, eso no lo van a hacer, eso está claro. Es lo que os digo yo, o sea, ¿qué pintan los de primero de primaria con los de sexto de primaria? Que es que pero son dos están, mundos. Yo es que lo veo, que cuando están en un colegio están como más... protegidos, entre comillas. ¿Por quién? Pues por el entorno. Es más, es un entorno mucho más vigilado, digamos. El instituto, tú vas al instituto. Más libertad, ¿no? Y hay como más libertad. ¿Y hasta qué punto? Depende del instituto. O adolescente, si quieres, de 12 años. Estamos pecando de compararlo con lo que hemos vivido nosotros. Ya. Claro. Yo ahí sí que no puedo comparar nada. Bueno, Rocío, muchas gracias por soltar la liebre, hacer que nos matemos. Sí, y... sí, has creado enemistades. No sé si habrá tercer programa, pero bueno, esperamos que sí. Bueno, ¿qué más? David Torralba Álvarez nos comentaba en Facebook. Nos decía, majos, os he dejado un enlace al post de la plataforma en defensa de la Escuela Pública de Huesca, en el que os presento a la audiencia. Sí que es verdad que le agradecemos que nos puso un post ahí en el blog que tienen de la defensa de la Escuela Pública de Huesca. Bueno, ya al principio del podcast he comentado brevemente que es una iniciativa que la verdad es que me ha parecido muy curiosa. Y como he dicho ya, pues lo he visto, son unas camisetas bien chulas. Y nada. Todos los miércoles pues se ponen esta camiseta verde pues bueno, en defensa de la Escuela Pública de Huesca. Bien. No hay otra, o sea, es que se explica ya mismo. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, uy, Twitter, madre mía, Twitter. Twitter, como he dicho, se me ha olvidado y perdóname ese pelazi... Nuestro amigo Víctor, que bueno, se me ha olvidado poner tus comentarios, así que déjame nuevos y así esto sí que los añadiré. Bueno, Tony nos decía que es @sanperefc en Twitter. Duda, ¿van los alumnos por la tarde en Francia? Carlos, ¿van? Yo no sé exactamente si se refiere a alumnos de primaria o alumnos de secundaria. De secundaria o en otras modalidades. En principio, en nivel de horarios, es bastante similar. Sí que es cierto que ahí depende muchos centros, optan por una formación más continuada, con lo cual no tienen clase por la tarde, y en otros adoptan, que son creo que los menos, un horario más similar al español. En todo caso, si van por la tarde, desde luego no tienen 3 horas, desde que terminan hasta que empiezan. Claro. También os decía, ¿ratio de las COSES es parecido aquí? El ratio de las cosas es parecido aquí. Ratio el número de clases, materias. Número de horas lectivas. Supongo. Pues os va a sorprender, pero España es de los países del mundo que más horas lectivas tiene al año. Y por eso estamos siempre cansados. Así bueno. Que en Francia son un poco menos. Número de materias, no tengo mucha información, la verdad. Supongo que dependerá de la modalidad educativa. Uh-huh. También os pregunta, bueno, nos propone, dice, ¿el profe cobra más que el maestro? Bueno, pasamos a la siguiente. No, en serio, ¿el profe cobra más que el maestro? Pues lo hemos estado hablando antes, Carlos y yo, y no hemos llegado a una deducción. Hay que decir que el profesor es diferente. Es un profesor de formación profesional, técnico, que se denomina, se cobra pues en torno a 200, 200 y pico euros menos que un profesor de secundaria. Y siento que muchas veces comparten aula. Ahí mi reivindicación. Es que, claro, hay muchas especialidades o hay... es un tema que tiene muchos matices. Entonces, bueno, se cobra bien. Dejémoslo ahí. Se cobra. Desde luego, nada comparable a lo que podrías cobrar desarrollando tus labores en una empresa privada. Voy a decir algo muy bonito. A mí me pagan por hacer algo que me gusta. Entonces... Está claro. Eso es lo importante. En el caso de ingenieros, no hacía falta ni el CAP debido a las necesidades. Esto... Falso ahora. Sí que es cierto hasta hace tres o cuatro años. Ahora mismo, el caso de ingenieros, lo que viene siendo ese profesor técnico tiene que estar igual de preparado y nos exigen CAP o ahora mismo lo que es el máster en secundaria. Bueno, y nos dice también, yo la pizarra digital no la he visto en los centros que he estado. Valorar la relación coste-necesidad estaría bien. Pues, bueno... No tiene por qué haber pizarra digital en todas las aulas. Pero es cierto que tiene un coste muy elevado, con lo cual la necesidad debería ser elevada también para llevar a cabo la implantación. No me quiero meter en eso porque yo a lo mejor digo que no. O sea, es muy útil, pero las tizas de colores están guays. Por eso, si estoy en eso, Jaime, claro, estoy dando la razón. Podrían ser más baratas. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Black Minus, madre mía. Black Minus nos dice, no sé si sabéis, pero este sábado, bueno, esto nos lo mandaba ya al poco de publicar, o sea, hace dos semanas, en Cantabria hubo una movilización de unas 5.000 personas por la educación. Pues bueno, no lo sabíamos. La verdad que es interesante que estamos viendo que en otros puntos de España se están movilizando y están protestando. Luego, Maite, psicosevillana, le voy a pasar aquí la pelota a Laura. A ver, Laura, ¿qué nos dice nuestra compañera de Twitter? Bueno, pues Maite nos hacía esta pregunta. Quería saber, a coalición de los índices de inteligencia de los que hablasteis, si se utiliza la misma escala y los mismos baremos. Yo la pregunta, Maite, la he entendido que si para todo el mundo se utiliza lo mismo, es decir, los mismos tipos de test para poder... trastornos para autistas. Sí, o sea, yo lo que he entendido que si lo hacemos igual para todos, sí. Es decir, el coeficiente intelectual se mide a todas las personas por igual. Independientemente de si tienen algún trastorno diagnosticado o no, ¿no? Independientemente de si tienen el trastorno, como decía bien Carlos. Entonces... sí que es cierto que para algún trastorno implica que este coeficiente intelectual sea más bajo o sea diferente a lo que es la media. Si estoy equivocada en la intención de tu pregunta, por favor, dímelo. De todas maneras, lo que sí que te voy a decir es un poco los baremos que tenemos de los coeficientes intelectuales. Entonces, lo normal sería entre 85 y 115 puntos de coeficiente intelectual. Ya lo que sería un retraso mental estaría por debajo de los 70 puntos de coeficiente intelectual, y entre 71 y 84 puntos sería lo que llamamos un borderline, que no llega a ser un retraso mental, pero sí que tiene problemas de aprendizaje. Y ya mayor de 115 puntos pues sería lo que sería un superdotado. También Maite nos hacía otra pregunta, que era, para una persona sin TDAH y otra con, ya que entiendo que el formato debe estar adaptado a las necesidades especiales, ¿o no? Bueno, aquí he entendido que si tenemos que hacer un programa específico para este tipo de alumnos con trastorno de hiperactividad, de atención e hiperactividad. No. O sea, estos alumnos con... TDAH, lo que no deben ser es nunca sacados del sistema educativo normal, porque es contraproducente. Pero si fuera necesario, sí que se debe recibir una formación más personalizada. Es decir, los puedes poner en las primeras filas, les puedes prestar un poquito más de atención, y sí que les podemos incluir en un programa escolar especial, pero no hacerles una programación aparte. Es decir, mandándole otro tipo de ejercicios que igual ellos sean más, lo tengan más fácil para hacer. Sé que esto que digo es muy difícil porque son alumnos que son curiosos, pero sí que tienen que estar con el resto de los compañeros. Una aclaración, se me acaba de ir, no sé si necesidades especiales, ahora ya son necesidades específicas, creo recordar, ¿puede ser? Puede ser, lo tendría que mirar porque, no sé si son de estas cosas que cuando cambian una ley de educación dicen, sí, vamos a cambiar esto y ahora a los alumnos con necesidades especiales se les va a llamar alumnos con necesidades específicas. Oh, desde gran reforma. Desde luego, cuando yo estaba de orientadora eran necesidades especiales. Sí, esto es relativamente rico. Pero bueno, lo miraré y lo digo el próximo día. Bueno, en el blog tenemos varios comentarios, uno de Dr. Genoma, que antes de nada queremos agradecerle ese post tan chulo que nos ha puesto en la página web de Podcastfera. Básicamente nos dice que ya nos lo ha dicho por todo el mundo 2.0, que nos da la enhorabuena por el proyecto, nos felicita y nos da bastantes ánimos. Un saludo para ti también y muchas gracias. Un par de comentarios más que, bueno, vamos a dejar para el final, ya veréis por qué. Luego también hemos recibido por mail de Noelia, que es Cecilia28 en Twitter. Y bueno, nos comenta que al volver al instituto para estudiar un módulo ha visto que tiene un compañero que tiene títulos de secundaria a falta de aprobar una asignatura. ¿Puedes llegar a tener el título sin haber aprobado una materia? Yo lo primero que pensé sería, qué raro, pero Carlos rotundamente me ha dicho. ¿Qué me ha dicho? Sí, puedes titular en secundaria sin haber aprobado una materia, o dos, o tres. Bueno. Es decir, al final... Llegas a cuarto de la ESO, terminas cuarto de la ESO, y si, por ejemplo, has suspendido matemáticas en primero de la ESO, en segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, recordamos que se puede pasar de curso con algunas asignaturas suspensas. En este caso, se considera esos cuatro suspensos como un único suspenso y tú puedes titular en secundaria sin haber aprobado nunca las matemáticas en secundaria. ¿Si me lo llegan a decir antes? Sí, eso lo llevamos. Eso lo llevamos yo estudiando... a otras asignaturas. Siempre que sea la misma denominación y que esté más o menos estipulado que es la misma asignatura en los diferentes cursos, pues incluso hasta con tres asignaturas se puede reunir el claustro. Es muy difícil y va a depender mucho de qué tres asignaturas son. Y el tamaño del jamón que le regales. Pero sí, y eso es algo... que a mí también me ha sorprendido mucho y que, bueno, es cómo está la situación hoy en día. Y en relación a lo que sigue comentando Cecilia de cómo veis nosotros o cómo vemos nosotros el nivel de los estudios en general. Se refiere a secundaria. Porque sí, hablaba, el nivel de eso, exacto. Sí, hablaba que... pues okay, por que un parece... caso particular suyo en cuanto a comparación de los libros de texto y demás. Bueno, valorar el nivel de unos estudios siempre es en comparación con qué. A ver, es que claro, aquí estamos cayendo en algo que es analizar solamente los conocimientos adquiridos, ¿no? O sea, básicamente los conocimientos de esos dos cursos, siendo que claro, lo que introdujo la LOCSE, me estoy remontando muy para atrás, pero claro, fue el cambio que decían, el chiste que se ha hecho siempre, como que los de la LOCSE saben menos, ¿no? Es que yo fui a la LOCSE. Pues el tema está en que... justificando, ¿no? Justificando, ¿no? ¿Qué? O los que se ríen y dicen, ah, es que este no sabe porque fue a la LOCSE. El tema está que pasamos de un sistema educativo conductista y además basado en conocimientos. Hay que saber unos conocimientos, estos son los conocimientos mínimos, a evaluar algo más que los conocimientos, los procedimientos y las actitudes. De tal manera que los conocimientos no es que quedaran en un segundo lugar, sino que tenían que compartir objetivos con otros dos... otras dos materias, de tal manera que, claro, a algunos les daba la sensación que pasaban de EGB a la ESO y que bajaba el nivel, no es que bajara el nivel, es que digamos que se dispersaba. Y quizás es lo que ha pasado a ella, que llega a la ESO y existe niveles muy bajos. No, es que ahora no solo te van a evaluar esto, es que ahora además te van a evaluar la forma en la que llegas a estos conocimientos, que es lo que hablábamos antes del constructivismo, y la actitud que tienes tú ante estos conocimientos. Pero bueno, de momento así estamos. Por último... arrastrando. Noelia sentencia, porque yo creo que más que una pregunta es una sentencia, dice, sé que no se puede generalizar, pero creo que últimamente estamos llevando a los estudiantes hacia la vagancia y el pasotismo. ¿Qué pensáis? Hay muchos factores, sociales, económicos... Pero hombre... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Sobre todo si dices, no, es que puedes suspender un montón de materias y al final vas a titular. Y aún así estamos ante un 30% de alumnos que no... Los datos hablan por sí mismos. Pero o sea... a ver, aquí voy a entrar en lo de la polémica de la culpa son de los padres. No, ni la culpa son de los padres ni de los profesores. A ver, nos está creando esta sociedad unas personas con unas actitudes frente a la educación. Que por más que el padre quiera o la madre quiera hacer algo... o por más que el profesor o la escuela quiera hacer algo, es que hay un tercer factor que pocas veces se tiene en cuenta. El alumno. El alumno también tiene parte de culpa. Y más en secundaria. O sea, estamos hablando de que por mucho que un padre haya educado a su hijo que estudie, por mucho que un profesor se mate, como hemos hablado antes, a crear una buena motivación y buen ambiente en clase, si el alumno no quiere estudiar, ¿por qué nadie dice la culpa de los alumnos? Los niños. Es que nadie piensa en los niños. más comentarios. Marta te va te pega una patada, Carlos, porque dice, para Carlos y su corrección a la Wikipedia, la definición de pizarra digital es válida para un proyector y ordenador sin ser interactiva. Las nuevas sí que se llaman PDIs, pero una pizarra digital no tiene por qué ser interactiva. Toma. Esto a raíz del primer podcast en el que comentamos este asunto en la sección de recursos. Y es cierto, yo hice esa mención porque, bueno, el recurso en general, que estamos hablando de las PDIs, uh-huh. y esa pizarra digital en la que es un proyector y un ordenador, pues casi yo no la consideraba, ¿no? Esa pizarra como pizarra digital, sino simplemente, pues eso, un proyector. Bueno, al fin y al cabo son... tics. Muchas gracias, Marta, por la corrección. Me la tomo bien, más que como una patada. Más te vale. Bueno, y hemos dejado dos comentarios del blog para el final. Uno de Roy Decker, al cual le quiero mandar un saludo muy especial. Y dice, me ha gustado este proyecto. Muy bien llevado y con las cosas claras. Por cierto, seguro que ya lo tendréis en la lista de pendientes. Pero por si acaso, ¿podríais hablar de la educación de adultos? Lo que es estudiar en edad adulta, ¿qué es más aconsejable? Etcétera. También hay un comentario de Antonio Urquiza que nos dice, una genial ocurrencia la que habéis tenido creando este podcast, es un tema del que yo admito tener que tengo poca o ninguna idea, y de esta época de recortes y todo, pues toda información es de agradecer. Se une a la petición de Roy Decker para el tema de educación para adultos. Bueno, el tema de educación para adultos, como dice Roy, ya lo teníamos en mente. Por adelantar alguna cosilla, pues bueno, si eres una persona que quizás hayas dejado los estudios y tu intención es retomarlos de nuevo, hay varias vías, desde poderse sacar el graduado, bueno, el graduado escolar ya no, lógicamente, porque ya no existe, el de secundaria, que además si eres mayor de edad puedes hacerlo a distancia, si tienes menos de 16 años, ya sabes, al instituto o al colegio, que no hay otra, puedes sacarlo a distancia, puedes hacer varias pruebas, sacarlo por libre, o te puedes presentar también a la selectividad, a las pruebas de acceso para mayores de 25 años para la universidad, que además hace poco fueron, no sé si eran hace poquito, yo leí una noticia por ahí que fueron las pruebas de selectividad, porque hay unas plazas concretas para mayores de 25, mayores de 35, de 40, etcétera. Y bueno, si ya lo que quieres es complementar tu formación, aumentar todo lo que es tu educación o formación, pues bueno, tenemos pendiente para el próximo una pequeña sorpresa, quizás invitado o invitados, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que sí, que nos falta ultimar los detalles, pero el próximo programa trataremos este asunto extensamente, hablando con los invitados sobre el tema y también exponiendo un poco las opciones para otro tipo de soluciones, como pueden ser los accesos a ciclos de grado medio o grado superior, que para quien esté interesado, pues informarle que las pruebas suelen ser en junio y el momento de apuntarse a esas pruebas son ahora en abril, así que vamos que ni al pelo en cuanto a fechas. Y bueno, puede estar interesante el próximo programa. Sí, porque además... ya por ir despidiéndonos, decir que bueno, este programa pues nos ha salido alrededor de las 2 horas, teníamos muchísimo que contar, esperamos no haberos aburrido, quizás a lo mejor teníamos pensado hacer 1 hora y media, pero quizás se van a ir casi todos a las 2 horas porque nos estamos encontrando muy buena respuesta y os lo agradecemos de verdad, todo lo que nos estáis mandando y preguntándonos a todos. No sé si queréis comentar alguna última cosa. No, ya me dicen que no, me dicen que no, ya es hora de ir acabando y supongo cerrando. Supongo que los oyentes estarán más cansados que nosotros, sí, pero... por favor, cerrar ya, acabar ya. Pues vamos a cerrar con llave las puertas del aula, vamos a despediros a los dos, en este caso Laura, muchísimas gracias por repetir con nosotros. Gracias a vosotros y hasta el próximo día. Muy bien. Carlos, muchas gracias por venir de nuevo y aguantarnos. Amenazo con volver. Muy bien. Nosotros esperamos veros en 15 días porque aunque nos va a pillar la Semana Santa, pues bueno, vamos a hacer algo para ver si quizás en mitad de la Semana Santa aparecemos por ahí. Ya os lo explicaremos. Y bueno, yo me despido, Jaime, que como va a ser habitual me voy a despedir con una cita, en esta ocasión del ingeniero y profesor estadounidense Harold L. Edgerton. Y dice así: el secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde. Nos vemos en 2 semanas. Tiza en los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.